En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Levántate y anda, le dijo el pastor al muerto, y el muerto se levantó, puso cara de extrañeza y volvió a la vida, es decir, resucitó. El vídeo del supuesto milagro ha tenido una difusión extraordinaria en la red, está dando la vuelta al mundo, ahora llaman viral a esto. Las imágenes se obtuvieron en Sudáfrica. Lo llamativo no es que lo es, que haya gente que se haya creído el timo, sino que varias empresas funerarias hayan denunciado por fraude al pastor que obró el supuesto milagro. Es una vergüenza y es lamentable, pero también lo es que existan oficinas funerarias en las puertas de los hospitales y que cobren dinerales por sus servicios y su negocio con la muerte en nuestros países ricos. Lo primero es una vergüenza, y esto también. Aquello es un timo, y esto también. Aquello es una forma de jugar con los sentimientos, y esto acaso no lo es. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, con Miguel Jurado, que está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y Javier Sevillano en redacción y producción. Los contenidos son los que vienen a continuación. Domingo, noche de tertulia, Zona Cero. Y como siempre, en La Rosa de los Vientos, una etiqueta. Almohadilla Rosa Vientos, una etiqueta, un hashtag en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Comado Martínez, Manuel Carvellal, Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez Oro. Primera parada, el Himalaya. El ejército de la India ha encontrado evidencias de lo que dicen pueden ser pruebas determinantes de la existencia del Yeti. Y al menos esta vez la investigación parece que va en serio. Segunda parada, hay negocio y nuevas formas de timos con el ADN. Denunciamos y también sobre este asunto hablamos porque se ha conseguido la existencia, se ha conseguido desarrollar un disco duro basado en el ADN, un disco duro cuyos datos se pueden conservar miles y miles de años. Tercera parada, México, La Llorona. Todo el mundo habla sobre el mito y esta leyenda sobre la cual se ha hecho una película. Son casos misteriosos, casos enmarcados en la cultura popular de México. ¿Qué es? ¿En qué consisten estos casos? Hoy, La Llorona en La Rosa de los Vientos. Cuarta parada, en España. Hablamos de los nuevos episodios de Teleportación. En quinta parada, en el más allá, hablamos sobre cómo una empresa está hablando de cómo convertir nuestras cenizas en abono. Es decir, cómo dar vida con la muerte. Esto no es resucitar, esto es ciencia. Y habrá muchas otras paradas esta noche en la tertulia Zona Cero. También tendremos hoy en La Rosa de los Vientos ecos del pasado con Laura Facolara, que nos hablará de Nueva York, de Manhattan, rutas del misterio, rutas de historia. También nos hablará de Alemania, de Polonia, de la República Checa. Hay muchos lugares y muchas invitaciones para que podáis viajar con nosotros, para que podáis conocer estos países, estos lugares tan extraordinarios. Nos lo comentará en Ecos del Pasado Laura Falcolara. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos contará la historia de la artista que curaba el alma de los soldados. Pasan 38 minutos de la una de la madrugada, es la hora de comenzar. La Rosa. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia 00 con Mado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal, Mado? Buenas noches, hola. Muy bien. Con Manuel Carballal, buenas, Manuel. Buenas noches. Con Juan José Enchizoro, buenas noches, o lo que sería. Miguel Pedrero, ¿qué tal? Pues buenas noches también. Buenas noches a todos. Y Silvia Casasola, además tenemos que comentar un dato, una cosa para que tengan nuestros oyentes en la agenda apuntada, ¿no? Eso es, este miércoles 8 de mayo, en Alcobendas voy a dar una conferencia hablando de artistas malditas y olvidadas. Será a las 8 de la tarde-noche y espero que la temperatura acompañe, como está acompañando estos últimos días. Y bueno, es un sitio especial porque lo que hacen es, después del 8 de marzo, ¿y ahora qué? Pues entonces están visibilizando a las mujeres desde el 10 de abril hasta el 5 de junio más o menos. Con lo cual, yo voy a estar ahí un poco en el intermedio, pero se están haciendo muchísimas exposiciones, hablando de mujeres, conferencias, jornadas, y lo veo fantástico. Así que toda la gente que tenga la oportunidad, tanto en Facebook como en otras páginas, pues ahí será informando, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien, sobre todo porque se van a hablar de artistas que son muy poco conocidas y tienen una labor fantástica. Así que os invito para que participéis y que vayáis. El próximo miércoles a las 7 de la tarde. A las 8. 8 de la tarde, ¿no? A las 8. El próximo miércoles a las 8 de la tarde en Alcobendas, ¿dónde? Se llama Es Art y las jornadas son Feminar, que además lo conoce Manuel, que estuvo allí hace bien poco, porque es un sitio enorme donde tiene unas exposiciones fijas y otras que van cambiando. Son 1.500 metros cuadrados, es alucinante el lugar. Bueno, y creo que Juanjo también lo conoce. Sí, sí, sí. Espectacular, sobre todo Juanjo los bajos. Sobre todo conoce lo que hay en la planta baja, ¿ves? Al fondo, a la izquierda. Eso es los lo trajes que más de motorista, ¿no? Sí, bueno, motoristas del amor, ¿no? Trajes de motoristas del amor. A ver, Manuel, cuéntanos algo, hablando de motoristas, sobre el Yeti. El Yeti en la India, ¿no? No sé qué tiene que ver, pero eso es... Te lo cuento. Están como una moto los del ejército indio, porque la que han liado los colegas, es la primera vez en la historia, además, que un equipo, una expedición militar oficial del ejército indio notifica haber encontrado no una o dos o tres huellas perdidas del Yeti, sino un rastro, toda una colección. Y esto ocurrió hace solo unos días, el pasado 9 de abril, cerca del campo base de Makalu, en una zona montañosa bastante aislada entre Nepal y el Tíbet, en las que esta expedición, bastante numerosa, de las Fuerzas Armadas Indias, estaban intentando coronar una de esas cotas. Además, es la quinta, el monte Makalu es la quinta más alta del mundo, con 8.485 metros, lo que implica que el desplazamiento tengan que hacer base en varios puntos, aclimatarse, y de hecho todavía están allí. Ellos esperan llegar a la cumbre en la segunda semana de mayo, pero lo que han hecho el pasado 9 de abril es informar a través de su cuenta de Twitter de que se habían encontrado con unas extrañísimas huellas de una criatura aparentemente bípeda que medían 81 por 38 centímetros, o sea, lo del pie ojo grande, dato, lo ojo del el pie dato, grande el se puede aplicar perfectamente. Sí, ¿Cuánto repite? 81 por 38 el tamaño medio de... Evidentemente eso hay diferencias, pero el tamaño medio es unos 40 centímetros, una cosa así, ¿eh? Bueno, salvo Juanjo, que tiene una pata, una buena zancada. Sí, eso digo el tamaño medio. Hay algunos de 50 y algunos de 30, pero digamos que yo creo bueno, que... Bueno, ¿de qué estamos hablando? Que yo del tamaño medio del pie humano. Ah, no de ya. Claro. El Yeti es ay, como picarona. El doble del pie. Pues lo que hicieron estos militares cuando se encontraron eso fue tomar una serie de fotografías, vídeos y demás, y en ese tuit que ha dado la vuelta al mundo y que ha conseguido que el hashtag Yeti se convirtiese en trending topic en la India en cuanto lo subieron, era acompañarlo por tres fotografías de bastante buena calidad, se pueden rastrear en la red, en las que aparecen esas extrañas pisadas. Claro, y se lió parda, porque precisamente es un pardo, un oso pardo, el origen que oficialmente se atribuye a un oso pardo del Himalaya, a las huellas que se han encontrado. Qué fácil es decir eso, ¿no? Claro, claro, porque es además... Es tan fácil decir que es un oso pardo como decir que un ovni es Venus. Igual. O como decir que es un orangután, del Himalaya, que es otra cosa que se ha dicho, pero que... O sea, yo no sé a quién pertenecen las huellas. No sé si pertenecen al Yeti, pero sé que no pertenecen a un oso pardo. Yo te aseguro que mías no son. Sí. Yo eso te lo puedo garantizar porque he estado cerca, pero no concretamente en esa zona. O sea, que yo no tengo nada que ver. A raíz de que se publica el tuit, comienzan a llegar toda una riada de retuits, de comentarios, de... Y algunos de ellos cuestionando el sentido común de las Fuerzas Armadas, que en su cuenta oficial, que es una cuenta muy sobria, muy austera, muy vetusta, muy militar, muy como Dios manda, donde normalmente el ejército indio notifica las cosas que notifica un ejército, pues temas militares, eventos públicos, festivales, desfiles, marchas, este tipo de cosas. Es, por eso digo que es sorprendente que se hayan jugado un poco su credibilidad, porque no solo mantienen que ellos encontraron esas huellas y que simplemente lo que han hecho es comunicarlo, sino que han recogido más evidencias y cuando regresen de la expedición las pondrán a disposición de los expertos y de los analistas, que esto es lo interesante. En esa zona en concreto no sabían, porque es una zona bastante, bastante compleja, de un acceso complicado, no se habían encontrado o no se habían notificado descubrimientos parecidos desde 1951, en que se habían recogido unas huellas, una o dos huellas parecidas, pero no esta cantidad tan notable que estamos hablando. O sea que habrá que estar muy pendiente porque, insisto, ellos todavía están en la expedición. Por lo tanto, cabe la posibilidad, oye, sería estupendo, que pudiesen encontrarse alguna evidencia más antes de llegar a la cumbre o en el descenso, y habrá que esperar a su regreso para tener más informaciones. Pero ya solo de por sí, la verdad es que la noticia es muy curiosa. Bueno, ha habido luego alguna noticia que... Bueno, yo lo que he recogido es que un portavoz militar del ejército nepalí... Los ha degradado a todos. No, fue a la zona después de ver ver el tuit, y entonces ya cuando llegó, pues ya las huellas habían desaparecido. Pero sí que se puso a preguntar a los habitantes de la zona, y los habitantes de la zona decían que ese tipo de rastro era de un oso. Es lo que dicen los habitantes de la zona. Oso pardo. Bueno, hay varias. Himalaya, bueno, es que luego, claro, va un poco en la misma línea de la, aquí lo dimos también en su día, de los análisis que se hicieron de ADN, de las reliquias supuestamente de Yeti que se habían guardado en determinados santuarios o en colecciones particulares, y que todas ellas, menos una, procedían de diferentes variedades de osos de la zona, porque hay el pardo, el rojo, el no sé qué, hay diferentes tipos, y luego una sí que parecía que era de... Y ellos sabían que eran osos pardos. Es que... Lo que tiene el ADN, que te dice cosas. Claro, y es lo que tiene la tontería, o sea, que los militares eran tontos, ¿no? No, hombre, ellos dicen que no. Yo no sé si ellos han visto... decían eso. No, es que las huellas, no nadie niega que las huellas estén. La cuestión es que cómo interpretamos las huellas. Entonces, oye, pero ¿vosotros creéis que puede existir un ser así como el Yeti? Yo creo que sí. Este es un ejemplo típico de lo que nos encontramos todos los días en nuestro quehacer habitual de recoger anomalías, porque desde Occidente es muy fácil, decir, esta gente, estos tontos lava, ven un oso y lo llaman un Yeti. Pero cuando nosotros recogemos casos locales, casos rurales, muy rurales, que a veces incluso el testigo, por su genuina transparencia, ni siquiera sería bienvenido en un plató de televisión, ¿verdad? No. Nos cuentan lo que han visto, pero esos testigos rurales no sabrán de física, no sabrán de ADN, no sabrán de química, pero de lo que saben es de lo que ven todos los días, de los animales con los que se relacionan. Que aparezcan y que salgan y que lo digan. Yo creo que se lo han inventado directamente. ¿Quién ha dicho, no ellos, pero quién ha dicho que los testigos rurales dicen que es el oso pardo? Y una porra, porque yo, por ejemplo, defiendo lo que dice Luis Zapato. Y un oso pardo con huellas de 80 centímetros era un oso pardo tamaño de dinosaurio. Es que es un oso pardo que juega al baloncesto. Claro, pero, hay que ver en la nieve, hay que ver, yo no sé cómo será la nieve, no, porque también estaba bastante degradada. A ver, venga, Amado. ¿Cómo os gusta? Dinos, bueno, os voy a contar la historia de un hombre. Falleció este año, además, que a los 97 años viajó desde las Islas Canarias a Jumilla, el pueblo de mis padres, para darle las gracias a mis abuelos, bueno, a mis bisabuelos más bien, a los abuelos de mi padre. Un saludo porque, a todos los amigos de Jumilla que nos estarán oyendo. Saludos. Son muchos. Entre ellos, Próspera Muñoz. Exacto. ¿Qué pasó? Que mis bisabuelos a este hombre lo acogieron en la guerra, ¿no? Bueno, pues lo habían mandado las tropas de Franco a hacer unas cosas en metal y este hombre pues iba descalzo, con los pies ensangrentados y tal. La cuestión y el motivo por el que os estoy contando esta historia, que él luego volvió a dar las gracias porque nunca pudo olvidar pues que le habían dado de comer, ¿no? Y que era una cosa que en aquellos tiempos él era como un marginado. ¿Por qué? Porque él cuando era pequeño dice que en las Islas Canarias él dice que vio un monstruo y que él perdió la voz porque vio ese monstruo. Entonces al ser mudo, pues a él lo tenían pues durmiendo en las patas de las vacas, ¿sabes? Como pues en aquellos tiempos, eran tiempos difíciles, eran otras cosas, y lo tenían pues abandonado y que tuvo una vida pues muy dura, ¿vale? Pero que bueno, que pues lo mandaron por ahí en la guerra y tal, y que él pues en la guerra vio cosas muy duras también, entre otras cosas fusilamientos en masa, ¿no? Él pues se ve que estuvo inconsciente, que no se murió en ese fusilamiento y cuando despertó se encontró con que había recuperado la voz por ese impacto otra vez, ¿no? Fue en el momento en el que él recuperó la voz por otro momento muy duro. Este hombre se llamaba Juan Brito y lo que él vio fue un monstruo y lo que a él le robó la voz de pequeño fue un monstruo y la forma en la que él describía a ese ser, porque no se puede llamar de otra manera, hasta el punto de robarle la voz a una persona que no volvió a recuperarla hasta muchos años después, fue un monstruo, según sus palabras. Y podemos decir lo que quiera, pero esa fue su experiencia. Es que este tipo de casos, yo no, en relación a lo que decía Juanjo, nosotros cuando hemos encuestado muchos casos rurales, claro, tú llegas de la ciudad con todos tus prejuicios, tu pedantería, ves ahí a esos labradores, campesinos, pastores con sus vacas, con sus ovejas, y es muy fácil caer en la pedantería de decir, bueno, este ha visto un globo sonda y lo llama, pero esa gente que duerme al raso a la mitad de su vida. Puede que no te sepan identificar todas las constelaciones por su nombre, pero las ven todos los días. Y cuando ellos hablan de una anomalía, cuando ellos describen una anomalía, es porque están describiendo algo que no está dentro de su marco habitual de cosas que ven a diario. Y ven muchas más cosas, probablemente cualquier pastor o cualquier ganadero que vive en el campo ha visto un millón de veces más meteoritos, más estrellas fugaces, más bólidos, más conjunciones planetarias que todos nosotros juntos. Sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo. No, es que es una obviedad. Ya que está hablando Manuel, y yo sí le voy a recordar una vez que tú y yo estuvimos delante de un tío muy considerado en España, un explorador muy conocido, Luis Miguel Domínguez, que nos contó cómo en Asia, cómo en Asia escuchó en una isla de Asia, no recuerdo el nombre del lugar, cómo escucharon y cómo grabaron una serie de cosas y una serie de testimonios de lo que parecía el Yeti, el Yeti local, en Vietnam. Que allí el Yeti, la tradición no nos dice que sea muy alto, no, todo lo contrario, es Yeti pequeñito. Y es justo la descripción que le hacían y lo que él vio y lo que él contó, que se había visto y que habían oído, coincidía bastante con el hombre de flores antes de que se hubiera descubierto, ¿no? Es que hay mucho... Y nos lo contó a nosotros. Es que y hay... era un explorador súper reconocido. Es un explorador súper reconocido. Claro, pero la gente local en Nepal, en el Himalaya, en India, los Sherpas, que son los verdaderos grandes aventureros, porque aquí van la gente que se puede pagar el viaje ahí para hacer cumbre en el Himalaya, pero quienes les llevan las maletas y van cargando con los bultos son los sherpas que suben sin la equipación, pero sin las máscaras de gas. Es que os sorprendería la cantidad de exploradores y de montañeros que aseguran haber visto de frente al hombre de las nieves, al Yeti, o incluso su rastro. Os sorprendería. Mira, yo me merecen más respeto los testimonios locales de esos sherpas, de esos habitantes de la zona. Sin ninguna duda, pero mira, conocen lo que hay. Me estoy acordando de un caso. En su momento, hace algunos años, entrevisté a un montañero, a un explorador muy, muy reconocido. Él se llama José Ramón Bacelar. Era, y creo que sigue siendo, director de una agencia de viajes de aventura, Viaje Sangha, un tipo muy serio, practicante del budismo, y que en una de esas exploraciones por el Himalaya, hacia la travesía Dolpo-Mustang, se encontró con unas huellas muy, muy extrañas, y los sherpas que iban con él empezaron a gritar ¡Yeti, yeti, yeti, yeti, yeti! Y eran unas huellas enormes, enormes en la nieve, con una zancada desproporcionada, y lo curioso es que en mitad de ese rastro de huellas había la marca de un pompis, de un culo, y sea lo que sea, había orinado. Él me contaba que siempre se había arrepentido de no coger un pañuelo y... No lo hizo. Básico. Pero sí tomó fotografías. Sí tomó fotografías de... Las fotografías las analizas con que... Claro. Sí tomó las fotografías de esas huellas, y él a mí lo que me contaba es que en realidad no sabía a quién pertenecían esas huellas, pero desde luego, desde su punto de vista, no parecía un oso de ninguna manera, porque eran unas huellas enormes de un bípedo, sin ninguna clase de dudas, y los sherpas estaban convencidos que eran las huellas del Yeti que habían observado en muchísimas ocasiones. Otro, Pérez de Tudela. Pérez de Tudela y me contó cómo se encontró frente a frente con el Yeti. Otro, muy conocido, Jesús Calleja, también se encontró frente a frente con el hombre de las nieves. Y hay muchos más exploradores, montañeros, no solamente españoles, sino extranjeros, que han tenido la oportunidad de toparse con este ser desconocido. A mí lo que me llama la atención de esta noticia es fundamentalmente cómo se la han tomado los medios de comunicación generalistas, en teoría serios, de cachondeo, ¿no? Porque sí. parece que uno es como más racional, ¿no?, o más científico. Sí, dice que es una tontería. Pues. Sí, se toma a chirigota este tipo de noticias, e incluso este tipo de informaciones son muy dadas para las columnas, ¿no? Las columnas de opinión. Aquellos que no tienen demasiadas ideas en la cabeza, pues hacen una columna de opinión y mezclan las elecciones generales con el Yeti, y al final todo queda en una broma, en un chiste. Sin embargo, nadie profundiza y nadie se da cuenta de que hay muchísimas más informaciones sobre esto. Yo no sé si existe o no existe el Yeti, pero creo que hay suficientes evidencias que al menos en un juicio harían dudar al juzgado, al juez o a las personas que tendrían que juzgar esas pruebas. Al menos la duda. Vamos a ver, primero, se ha investigado, yo estoy de acuerdo contigo, puede haber una especie por ahí rara, podemos hablar ahora de lo de sinovanos, que todavía puedan existir por ahí, puede ser mil cosas, pero... O puede ser otra cosa más extraña. Pero vamos a ver, de momento se ha investigado las evidencias físicas que había, incluso las más reconocidas se han investigado, eso se hizo el esfuerzo hace unos años de recoger todas esas reliquias, vestigios de todo tipo, de pelo, de hueso y tal, que había en algunas muy veneradas durante siglos, como que realmente pertenecían al Yeti, algunas en santuarios recónditos, y ninguna de ellas, de momento, a través del análisis de ADN, ha confirmado una especie desconocida. O sea, eso es lo que tenemos. Es una especie conocida, pero es un oso que camina a dos patas. Déjame una cosa. Tantos testimonios, tantas fotografías de las huellas. Aquí en España también tenemos una larga tradición de seres, sí, de criaturas, claro, que viven en los bosques. Podemos irnos a los Pirineos y tal. Sí, y sí. Ahora mismo está bastante descartado que ese tipo de ser que robaba niños, que hacía secuestros, ese tipo de criaturas existan. Y sin embargo existe dentro del folclore del País Vasco. Bueno, cuidado. A ver, eso estaba muy vivo hasta hace unos años, estaba bastante vivo en la tradición y el folclore. No, ¿cómo que hasta hace unos años? Oye, que el el Yeti o el hombre de las nieves de los Pirineos, ha sido observado, que parece ridículo. El Baxajau, bueno, a la izquierda, que, a la derecha, simio. Que parece, bueno, más o menos. Parece ridículo. Pero Juanjo, parece ridículo. En principio parece ridículo. Imaginario popular y que la gente creía que lo veía. Pero es más que pero es mucho más. Cuando decís lo de los porteadores, cuando decís lo de tal, es cierto que evidentemente son los que echan este caso. Pero si este hombre, José Ramón Bacelar, me contaba que en los libros de biología del Nepal, entre los mamíferos estaba el hombre de las nieves. Es decir, que lo veían como algo absolutamente natural, que, mucha gente te contaba esos avistamientos. Y te enseñaban las reliquias. El problema es que cuando se analizan las reliquias... Yo estoy seguro de que, ¿verdad?, si analizamos todas las reliquias del cristianismo, no vamos a encontrar una auténtica. Vamos a ver, ¿eso significa que Jesús no existió? No. Pero vamos a ver, es decir, si buscas un ADN de un ser extraño, que no esté catalogado. Pero Juanjo, estás haciendo un poco de trampa, porque estás hablando. Estás hablando de reliquias de la cultura popular, que la gente se lo inventa, pero eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con los avistamientos, con las pruebas, con las huellas, también, con los testimonios. También es cierto, que ha habido muchas, pues eso, mucha gente que ha ido a intentar localizarle. Y no han conseguido localizarlo. Se han encontrado muchas evidencias. Yo no sé si habéis sobrevolado el Himalaya alguna vez. Me estoy acordando cómo se llamaba este investigador que estuvo en Pakistán, que murió asesinado en Pakistán, que precisamente estaba siguiendo la pista. Él obtuvo sonidos, huellas y toda una serie de evidencias. Y muchísimos testimonios, centenares de testimonios de la existencia de ese ser. Es decir, algo hay. Que escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre. Nos dice con Almadía Rosa Vientos Lorena en Twitter: ¡atención, Miguel Pedrero, de acuerdo con Manuel Carballal! Escuchamos las noticias, esto es actualidad. Miguel Pedrero y Manuel Carballal, de acuerdo. Es una cosa tremenda. Oímos la información. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, todavía unos minutos, bueno, mucho más de una hora en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, Manuel Carballal, Juan José Chezoro y Miguel Pedrero. Nos recuerda con Almadía Rosa Vientos, Lady Malaca, en Twitter, el Gigantopithecus, la historia de este gorila gigante. Sí, el Gigantopithecus existió hace algo más de 1 millón de años en Asia, era un ser, un homínido de casi 3 metros de altura y que algunos atribuyen a que su recuerdo o su existencia o algunos restos de su existencia pueden tener que ver con el Yeti. Y nos demuestran que efectivamente pudieron existir parientes del ser humano en el pasado que tenían ese tamaño gigantesco. Pero lo importante es que en este primer tramo de La Rosa de los Vientos se ha producido una noticia. Vamos a hacer un programa especial en Onda Cero. Miguel Pedrero y Manuel Carballal han estado de acuerdo en algo. Sí, pero porque no me dejasteis acabar el argumento. Estar de acuerdo. No. Ya se está echando atrás. Vio la luz y se está echando atrás ya. Os puedo contar porque en mi pueblo nos llaman balleneros. Ha habido tertulia B, que lo sepas, Mado. Me lo imagino. A ver, ¿por qué? A Juanjo le ha salido un estigma con forma de mano en la mejilla, ¿no? Sí, entiendo por qué. La mano abierta, ¿no? Sí, con la mano, un argumentazo así con la mano abierta. A ver, cuenta. Bueno, en mi pueblo nos llaman balleneros o ballenatas. De hecho, todos los pueblos de los alrededores nos conocen como balleneros. Muchos comercios tienen el nombre de ballena o de Moby Dick y cosas así. Pues cosas de los pueblos. Entonces, ¿por qué nos llaman balleneros a nosotros? Bueno, pues porque durante unas inundaciones muy grandes que hubo en mi pueblo, bajaban las aguas muy fuertes y parece ser que había, pues, unos dicen que era... La versión más conocida es que era una ballena, ¿vale? Decían que una mujer empezó a gritar y dijo: ¡una ballena, una ballena, una ballena, una ballena, que aquí hay una ballena! Y en realidad no era una ballena, era un burro muerto, ¿vale? Pero la voz se corrió, todo el mundo pensó que había una ballena en Monforte y pues a partir de ese momento pues fuimos el hazme reír de la comarca. Obviamente, pues todos los pueblecitos de al lado, los de Novelda, que los llaman rabúos, ¿vale? Los de Aspe, que son los herrajas, cada uno también tiene su nombre, empezaron a llamarnos los balleneros. Y seguimos con ese San Benito desde hace décadas, muy orgullosos, por cierto, de haber visto una ballena en Monforte, que es un pueblo que desde la cuesta de San Pascual sí se ve el mar, pero es de interior. Y bueno, pues es otro punto en la balanza, al contrario de que esa mujer, para ella, ella sí que vio una ballena, pero no lo era. Yo para dejar el tema, es imposible resumir un tema con tanta bibliografía, con tanta historia, como el de los hombres bestia, o en concreto el Yeti, en 5 minutos. Hay fraudes, es verdad, existen casos fraudulentos. Existe una comercialización de un mito que se adapta a los turistas y ha generado mucho turismo. Yo he volado en una compañía aérea que se llamaba Yeti, en Nepal, por ejemplo. Yo he cogido el avión. Y ha generado también una iconografía un poco para jugar con eso, se ha jugado. Pero cuando dejas todo eso, que es el ruido, a los... el ruido que salió hasta la Guerra de las Galaxias. Fíjate, además recientemente fallecido el pobre Yeti de la Guerra de las Galaxias. Peter. Ahí, cuando dejas todo ese ruido... El actor, Chihuahua no morirá nunca, por Dios, inmortal. Claro. Cuando dejas todo ese ruido sociológico, folclórico, todos esos añadidos, y te vas al origen, el origen siempre son los testimonios... No hablo desde el punto de vista antropológico ni sociológico, sino fenomenológico, que es lo que nos interesa. ¿No os acordáis del caso de la mujer Yeti, que la llamaban la rusa? Claro. Que hay imágenes que además físicamente realmente parecía una especie también así un poco que se había quedado olvidada y parecía perfectamente. Es indudable que el Yeti ya es un mito, pero muchos mitos tienen un origen real. Y yo recuerdo dos anécdotas personales muy concretas. Una fue en el desierto del Gobi, muy cerca de la frontera con China, donde nos encontramos una historia alucinante, claro, cuando se produjeron las purgas stalinistas, cuando Stalin arrasó la religión en todos los países que entraban en el orbe soviético, se quemaron bibliotecas, se ejecutaron a monjes budistas, ahora que mencionabas tú, los monjes que sobrevivieron tuvieron que largarse a Tailandia, refugiarse, y con el paso de los años regresaron. Y sus textos, sus manuscritos, sus documentos, fueron escondidos. Y hace unos años, cuando cayó el muro de Berlín, empezaron a recuperarse muchos de esos textos. Y recuerdo que en el desierto del Gobi nos encontramos con una historia fantástica, maravillosa, de uno de esos documentos, de uno de esos libros que tenía no sé cuántos años o siglos de antigüedad, que era la historia de un eremita budista que en la cordillera de Altai se había ido él solo como eremita, un monje, un asceta, a la montaña, y narraba su encuentro con un ser que coincidía en la descripción con las descripciones habituales del Yeti, que él no llamaba Yeti porque todavía no se le había denominado de esa manera, pero que por su aspecto y su comportamiento, y era muy interesante porque él lo denominaba el monstruo o el genio que devoraba el sol, porque durante su estancia en la cordillera del Altai se había producido un eclipse de sol y él había visto a ese hombre bestia, peludo, enorme, como bramando al sol, e interpretaba que era él el que había devorado al sol, ¿no? Una historia muy, muy curiosa. Y luego otra que me ocurrió en África, en Malawi. Yo no solo vi, sino que yo fotografié el monstruo del río Lambwe, que era una... Claro, los testimonios que te daban era que era un ser enorme, una criatura que era capaz de devorar a un ser humano de un bocado, esto es lo que nos decían, que era blanco, completamente blanco, y que vivía en el río. Entonces montamos una expedición río arriba y después de no sé cuánto tiempo remontando el río, nos lo encontramos. Primero lo escuchamos, lo grabamos, unos sonidos realmente espeluznantes. Estaba en una manada en que él era el único blanco y cuando apareció lo pudimos fotografiar y era una mutación genética, era un hipopótamo albino. Era exactamente lo que nos habían descrito, un animal enorme. Claro, ahí teníamos que contar con, ellos hablaban en chichegua, la traducción al intérprete en inglés, que luego interpretaba al español, y no utilizaban la palabra hipopótamo, si no se habría acabado el misterio, ¿no? Pero ellos describían un animal enorme, y nosotros habíamos generado el mito, pero que se basaba en una criatura absolutamente real, una malformación genética que bebía en el río Lambue y que efectivamente podía comerse a un humano, porque no sé si habéis visto las fauces de un hipopótamo de cerca alguna vez. Eso sí que es monstruoso. Es lo peor. O sea que hay muchas más historias. No se trata de que sea, de que el yeti sea una criatura sobrenatural o una especie. Puede ser otras muchas cosas. Igual es una malformación genética, un mutante, yo qué sé. Pero me parece muy despectivo creer que la gente que vive ahí, que está acostumbrada a ver todos los animales, a tener que defenderse de ellos, sobre todo en los pequeños, en las pequeñas aldeas rurales, es que los osos son un peligro, no es una coña. Que una de esas personas, es que es como decirle al testigo de Ferrerías que él confundió a los humanoides con una vaca. Hombre, no, porque está acostumbrado a ver las vacas, lleva toda su vida comiendo con las vacas, y que venga alguien a decirle, no, hombre, no, esas huellas son de vaca. A mí me parece un poco pedante. Hace poco... Venga, para finalizar, hace poco volví a entrevistar a este testigo, el testigo de Ferrerías, del aterrizaje. Es un caso de un aterrizaje con humanoides y huellas. Y cuando le volví a preguntar lo de las vacas, que hay quien decía que esas huellas eran de vacas, el hombre, con perdón, se empezó a descojonar. No me respondió nada, le dio un ataque de risa. Es que es un ejemplo muy bueno y ya termino. Yo estuve haciendo moldes de escayola de esas huellas, de las huellas de los humanos. O sea, ¿Y yo contigo? Yo me llevé mi bolsita, ¿te acuerdas? Nos llevamos nuestra bolsita de escayola, nuestra botella de agua. Esta es una de las cosas maravillosas. Y luego vamos a contar algo más, porque esas huellas de ese humanoide, de ese ser de otro mundo, de ese tripulante de OVNI, se convirtieron en polvo. ¿Qué puede pasar con el polvo? Bueno, pues ahora lo vamos a comentar, pero no me miréis con esa cara. Comentar antes el caso. Sí, no, muy rápidamente. Quiere decir que, claro, nosotros llegamos allí, tanto Miguel como yo, somos gente de ciudad, y nosotros sí que no estamos capacitados para diferenciar una huella de vaca de una huella de un humanoide. Y yo tengo en mi casa esos moldes que hicimos de escayola. Pero que nosotros no estemos capacitados no significa que él no lo esté. Podría estar mintiendo. O sea, yo te podría comprar el argumento de que, bueno, pues fuese un fraude y que las hizo él. Pero es que esas huellas las hizo alguien. Porque estaban allí, porque nosotros las vimos. Y pensar que ese tío confundió las huellas de las vacas que tiene todo lo... Bueno, él, Sara Hull, su vecina, ¿te acuerdas? Que es un testimonio interesantísimo. Sí. Porque siempre hay muchas más evidencias, ¿no? Cuando trabajas sobre el terreno, es que es el problema que tienen los paduatos estos académicos, que todo lo hacen desde la biblioteca y les falta el trato directo con la esencia del... Vale, ya me callo. Bueno, ahora vamos a comentar algo más, pero sí quiero hacer un pequeño inciso. Hoy se ha emitido el último capítulo de la nueva temporada, de la última temporada, la última que va a presentar del programa de televisión de La Sexta, Salvados, el programa de Jordi Évole. Évole, ¿qué ha hecho historia durante estos más de 10 años? Ha hecho grande esta profesión, ha sido honesto. Desde aquí, todo nuestro reconocimiento a todo lo que ha efectuado y ha hecho. Gonzo se pone al frente del programa para la próxima temporada. Jordi Évole seguirá en La Sexta con un nuevo proyecto, una nueva cosa que no se sorprenderá. Pero desde aquí, yo he de decir que me siento muy congratulado al tener compañeros como Jordi Évole que han conseguido hacer grande esta profesión. Ser honesto, pedir que el de delante te cuente la verdad y sobre todo tener el suficiente crédito para que te cuenten la verdad de las cosas. Y ha conseguido mucho Salvados durante estos más de 10 años en antena. Y mucho ánimo a Gonzo, a nuestro paisano, tiene un recorrido muy largo. ¿Pero sigue en el intermedio? ¿Hace doblete? Sí, creo que sí. Creo que sí, yo he leído que iba a compaginar los dos programas. Pero la verdad es que lo que tiene por delante el reto de Gonzo es inmenso, pero es un honor, desde luego, sustituir a Jordi Évole en Salvados en La Sexta. Oye, le decimos y muchísima, muchísimo Bruno, éxito. Le decimos a Jordi que se pase por aquí, nos cuente, ¿no? Sí, ha estado hace poquito. Ya, pero claro. Bueno, independientemente, para que nos cuente el nuevo proyecto. Bueno, pues se lo pediremos. Claro. Y nos lo contarán, seguro que nos lo contará Jordi Évole. Que nos cuente si el Papa le dio una hostia. No sé si comulgó. O dos. Me imagino, ¿no? Ya que estuvo allí, podía aprovechar para... Bueno, no sé si le dio una hostia o no, le dio una hostia, pero consagrada, si se le hubiera dado, le hubiera hecho polvo. Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, Mado. Cuéntanos. Bueno, esa frase a partir de ahora creo que va a cambiar un poco o podría cambiar bastante. A partir de ahora lo que vamos a decir va a ser: polvo eres y en abono te convertirás, pero además en abono así compost, ¿sabes? Así de tipo natural. Y voy a hablaros de una ley revolucionaria que es la que permite convertir los cadáveres en abono. Y la han aprobado en Washington y estamos hablando de eso, de convertir los cadáveres en compost natural, puro y duro, una cosa muy, muy orgánica. Material de abono con el que abonar la tierra. Y es una ley revolucionaria y un poco tabú porque en muchos países del mundo no se permite que los restos humanos se depositen en lugares diferentes a los cementerios o los lugares de entierro autorizados. A ver, yo no sé si vosotros esa imagen tan idílica que a veces vemos en las películas, ¿no? Eso de arrojar las cenizas al mar y todo eso. Bueno, pues eso está prohibidísimo. O sea, tú no puedes coger las cenizas de tu familiar y arrojarlas donde te dé la gana. ¿Por qué no? Porque está prohibido. Y si no, que no te pillen, ¿no? Y te cae multa. Exactamente. Si te cae, te cae multa. Y bueno, esta ley se llama Ley de Composta Humana. Dios, no sé cómo suena eso. Ahora que acabo de decirlo. Me he quedado suena nada. Adiós, dejémoslo sí. Ahí, ¿no? Y lo cierto es que, bueno... Ley de composta humana, has dicho. Ley de composta humana. Yo lo entendí de compota, sí. Me está imaginando ya unas bueno, cosas rarísimas. Eso sería más inquietante. Y lo cierto es que es una medida con muchos fans y defensores, porque, bueno, hay personas que entienden que se trata de una forma ecológica y amable, ¿no?, entre comillas, de aprovechar los cadáveres humanos. Y yo qué sé, creo que es algo como incluso romántico, ¿no? Y bueno, se trata de que los restos acaben sobre, pues no sé, un campo de flores, un huerto de naranjos, ¿no? Como un escenario mucho más idílico y en contacto con la naturaleza, ¿no? Es algo como más orgánico, más ecológico, más bonito, entre comillas, que la idea de acabar en un ataúd o en una urna de cenizas. Lo que yo no sé un poco si también se podrá hacer con los pacientes que han estado sometidos a radiación o tratamientos médicos tóxicos, etcétera, etcétera. La cuestión es cómo se hace esto, ¿vale? Bueno, pues el proceso dura más o menos unos 30 días, el de convertir el cadáver en abono. Se llama un poquito así como muerte urbana, entre comillas. ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es dejar al difunto entre 4 y 7 semanas, es decir, casi 2 meses, a unos 55 grados. Es decir, bastante calorcito para que se vaya pudriendo, porque es que es la palabra. Podrir. Y el calor hace que las bacterias y los microbios pues se descompongan a una velocidad mucho mayor, aceleran el proceso vital y el cadáver pues se descompone más rápido. Entonces, pues lo que tenemos como resultado son pues dos carretillas de abono, ¿sabes? Así como que dos carretillas. Ocupar más espacio, no es la típica hornita que te llevas a tu casa, te lo llevas en dos carretillas, pero bueno, me imagino que también son dos carretillas pues malolientes. Abono, abono. Bien, no sé, vosotros, no sé qué os parece la idea. ¿Os gustaría acabar convertidos en abono más que acabar convertidos en cenizas o convertidos en, bueno, pues pasto para los gusanos, en un ataúd medio momificado? ¿Qué pensáis? A mí, de primeras, pero me parece bonito dar vida con tu muerte. Ya, con tu muerte haz lo que te dé la gana. O sea, a mí con lo que hagan conmigo me la pela, porque como yo ya no voy a estar, a mí que me incineren, que donen mis órganos, me da igual. Como yo ya no voy a estar ahí, no me preocupa. Pero pensar en un hijo, pensar en un padre, pensar en un ser querido que ha fallecido y que después de enfrentarte a todo el duelo que eso implica, lo vayan a convertir en abono, primero que me parece, bueno, yo desde luego ni me lo plantearía, ¿no? O sea, me parece mucho más elegante y mucho más rápido, o el nicho de toda la vida, o el crematorio. Hay empresas, ya han existido, no sé si siguen funcionando, pero había una, porque yo hace poco tuve que pasar por el trance con un familiar muy cercano, y buscábamos precisamente unos lugares que hay donde tú depositas las cenizas después de salir del crematorio y se plantan árboles en base a esas cenizas. Eso era lo que ya iba a comentar, que muchas ya, veces ¿no? se entierran eso, en los propios me parece casi más jardines. Romántico y más, pero independientemente de a mí ningún entierro me parece romántico. ¿Dónde está lo romántico? ¿Dónde está? Hombre, es que Bruno, todo situación de ese tipo es desagradable, pero entre convertir en abono a un hijo que se te haya muerto, o un padre, un familiar querido, y el crematorio, pues hombre, parece más rápido, más limpio, no lo sé. No lo sé, pero luego, además... Quizás porque a esa persona a lo mejor no le hubiese gustado terminar así, terminar en forma de abono. Ahora, si me preguntas, está contando, Mado, es un proceso de semanas. Ya. Dos meses, ¿eh? Es que el proceso del duelo se alargaría. ¿Quién va a pagar bajo eso? Mi punto de vista, si Bruno hace un momento estaba hablando del negocio de las inmobiliarias, que es una de las cosas más cruales, no, de las funerarias. De todas formas, pero es igual. Los dos comercian con la muerte. Supongo que si alguien lo transforma. Uno se forma de hipoteca, otro se forma de lo que es. Supongo que si alguien lo transforma en abono es porque en vida lo ha dejado así escrito. Se supone, porque es un proceso muy largo, se supone que esa persona lo ha querido así. Si esa persona... Mado nos ha preguntado qué nos parecía, a mí me parece una atrocidad. Si esa persona lo quiere, incluso te diría más, en mi caso, si es que tampoco me importaría eso, demasiado. En el contrato del seguro de la funeraria te dice usted qué quiere, ataúd, crematorio, abono. Como ya tengo mis últimas voluntades escritas y dichas y ya sé dónde me van a tirar y por dónde me van a meter, no me importa. Eso sí que se madre mía, sí que se qué previsor, qué barbaridad. Es que no, pero no yo recuerdo no, son tus familiares. ¿No os acordáis que también había salvo que lo dejes escrito? Bueno, otra opción. Y que respeten lo que hayas dejado escrito. Ah, bueno, claro, nos dejó de pues claro, había otra opción que también se estuvo hablando en su momento, que era que lo que te convertían en un diamante y lo llevabas contigo. Y ahí también yo vi una exposición en Barcelona también, donde era un acto un poco provocador, pero trataban de convertirte en una pila. Una pila para luego generar luz y tal, y bueno, ¿qué uso podías dar? Porque había gente que quería era una batería y tal. No, pero bueno, a ver, yo lo que creo en este tipo de cosas, como en la mayoría de las cosas que ocurren en el ser humano, depende el discurso con el que te vuelvan el gesto. Es decir, tú decías, esto de que te tengan durante una semana y bueno, se ha practicado la momificación, se ha practicado el embalsamamiento, y anda que no se quedan los cadáveres ahí. Fíjate, y lo rendimos culto, o sea que... Y luego, por ejemplo, casos así que pueden ser. Imagínate, una momia de Manuel Carballal. Manuel Carballal momificado, imagínate. Como Lenin. Y luego tenéis otro caso que también nos puede parecer como muy... Toda la vida. Nos puede provocar rechazo, pero son las torres estas de muertos de los mazdeístas. Uy, eso que es dejan, un horror. Sí, pero el mensaje también es muy bonito. Es decir, que las propias aves te descarnen y te lleven los restos al cielo, ¿no? Por eso digo que depende cómo te envuelvan el discurso. Y con el libro que estuvimos viendo la cantidad de momificaciones, había gente que directamente tenían la momia humana, la tenían al lado conviviendo con ella. El caso de Vaperón lo hemos tenido aquí. O sea, quiero decir que por eso digo que yo creo que depende cómo se envuelva el discurso, cómo se envuelva el gesto, pero aquí te lo venden como además ahora la conciencia ecológica, la vida. Pero que hay más bonito que dar vida. Imagínate, acabas convertido en abono. Eso da lugar a una lechuguita que puede acabar en la boca de Charlize Theron, por ejemplo. Es decir, habría conseguido después de muerto. Sí, yo me imagino que alguien que ha pasado por un trauma así, imaginarse el cadáver del ser querido descomponiéndose dos meses, que hay que mantenerlo. Y luego está el tema económico. Si ya es carísimo morirse, es que morirse no es una coña. Es que morirse cuesta una... fortuna. Pero hay quien se hace un panteón enorme y le vale un hay gente que no se gasta un euro, lo dona a la ciencia y ya está. Sí, bueno, ya no está fácil, que están saturados, que hay cadáveres, vamos, para 14... Bruno, ¿tú qué es tu última voluntad? ¿Cuál era? ¿Ir al contenedor de qué? ¿Del orgánico? Del... Yo de los plásticos. Al vidrio, al vidrio. Sí. Al vidrio. No, quiero decir que eso también va a ser tremendamente caro. A mí me huele más a negocio que otra cosa. Hombre, negocio. Nadie se enterará de mi última voluntad hasta que muera. Y ya no es eso. Madre mía, qué miedo. Yo me estoy imaginando... Pero te aparecerás luego. Ha contratado. Pero te aparecerás luego, digo, para despedirte en forma de fantasma. Sí, llueve, sí. Mado, yo me estoy imaginando... El llorón. Será el llorón. Con el tema del compost este, claro, a la hora de ponerlo en el jardín y tal, lo tienes que estar manejando con las manos. O con los guantes, mujer. Ya, bueno, pero aún así, lo estás ahí manejando. Es abono, o sea... Pero yo creo que es igual que lo de las cenizas, lo de la incineración. Fue, por ejemplo, algo que durante mucho tiempo en el cristianismo estaba mal visto, y aquí también estuvimos diciendo que se recomendaba no incinerar los cadáveres porque era una costumbre bastante como neopagana, y hace mucho que hubo unas ciertas directrices del Vaticano. Y de cara a esto que hablamos muchas veces del tema del ADN, está muy mal que se quemen a las personas porque te quita la oportunidad. El estudio ya. Y los arqueólogos, claro, es un problema cuando ahora te encuentras con culturas que practican la cremación. Pero en el pasado ocurrió igual, el mundo romano alternaba el sistema tanto de cremación como de enterramiento. Luego el cristianismo apostó por el cuidado del cadáver, por la idea de que hay que resucitar los cuerpos, y luego hemos vuelto a las cenizas y nos manejamos perfectamente con el tema de la incineración. Juanjo, en torno a ello, ¿no? Háblanos sobre los fraudes y cómo se está convirtiendo en un negocio en el mundo de el análisis de ADN. Bueno, esto es una historia que yo llevo siguiendo ya un tiempo y van saliendo noticias de vez en cuando. Tengo también un amigo que está en un laboratorio que se encarga de hacer ahora mismo pruebas de ADN. Lo que pasa que, bueno, él en este laboratorio está destinado un poco con fines médicos y con fines también de deportivos. Pero de lo que voy a hablar es de una práctica que se ha convertido ya en un negocio, además, multimillonario. Y es esta posibilidad que tienes ahora mismo de que tú, a través de Internet, te pones en contacto con una empresa, pides un kit para que es un botecito, te hacen un pequeño paquete que te viene con un bote para que tú introduzcas ahí tu saliva, lo envías a la empresa y la empresa te manda un informe. Esto te cobran unos $50 o para solamente si quieres saber un poco tu ADN para determinar tu origen, para ver un poco qué parentesco tienes con alguien. O también ya si quieres algo más concienzudo, si quieres saber, por ejemplo, pues qué riesgos de salud tienes, incluso qué dieta sería la más adecuada para ti, o incluso qué deportes te conviene practicar, ya se te puede ir un poco la broma unos $500. Bueno, esto es un negocio que ha pasado de ser algo bastante anecdótico, ahora ya está manejando unas cifras bastante grandes. Por ejemplo, en el año 2010 se calculaba que más o menos este tipo de consumo recaudó unos 15 millones o facturó unos $15 millones. Ahora, en 2018, ya estamos por los 118 millones y se calcula que para el año 2023 estaremos en los 387 millones de dólares. Esta es la primera parte, digamos, del negocio, que es la parte más visible. Lo curioso del caso es que ahora mismo hay como cuatro grandes empresas que tienen en torno a 26 millones de ADN de personas en Estados Unidos. O sea, que van tendiendo además al monopolio, y en cierta medida además hay como unas empresas por encima de otras que son las que están capturando más información de este tipo. Porque luego lo que hacen es que, evidentemente, una parte importante de la información que te dan es saber de quién eres pariente. Y claro, ellos contrastan tu ADN con la base de datos que ellos tengan. Entonces tú, si te interesa ese tipo de información, contactas con la empresa que tenga la mayor base de datos. Por lo tanto, estás ayudando a que se incremente. Y por eso digo que al final se tenderá una especie casi de monopolio en el que queden una o dos empresas nada más. Pero esta es la primera parte del negocio, como os digo. La segunda, y esto ya es donde ya empieza aquí a haber ciertos problemas y puede, por un lado, ser positivo desde el punto de vista de la ciencia, pero también muy negativo desde otro orden de cosas, es que este tipo de ADN se está vendiendo también a empresas, sobre todo a farmacéuticas, por ejemplo. ¿Para qué? Y de hecho hay un caso que ha sido el año pasado, una de estas empresas que os comento, que es 23andMe. Esta empresa ha vendido su base de datos de ADN por $300 millones a una farmacéutica. Y solamente es una participación en la empresa. ¿Para qué quieren esta base de datos las farmacéuticas? Bueno, porque les interesa tener el perfil de ADN de la gente, porque uno de los problemas que tiene ahora mismo el estudio de la genética es que saben más o menos que determinados genes tienen cierto actúan sobre determinadas o ponen en determinado riesgo determinada enfermedad, pero si no lo contrastas con lo que sería el expediente clínico de esa persona y ver cómo evoluciona en el tiempo, no sabes si realmente ese gen o una combinación de genes finalmente provoca esa enfermedad o no. Entonces, claro, aquí van a tener una base de datos enorme, les queda obtener la información médica por otro lado, y eso puede hacer que avance mucho la ciencia genética, en muy poquito tiempo. Entonces ese sería el lado positivo. Claro, ¿cuál es el lado negativo? Que tus datos de ADN están circulando por ahí. Si cae en manos de aseguradoras, cae en manos de empleadores, especulación, te pueden discriminar para a la hora de obtener un puesto de trabajo o darte un seguro o no. Entonces, claro, esto, como digo, es el dilema en el que se está ahora mismo, ¿no? Esta dinámica que hay de estas empresas que están un poco manejando el asunto. Como digo, en principio hay cuatro. Pero luego tiene otra cara que también, bueno, lo está leyendo justo estos días, que esta base de datos, ahora mismo tan grande, ha conseguido solucionar algunos crímenes que llevaban sin resolver. Además, comenté yo un caso. Claro, entonces el caso este de los años 70 es uno que ha sido hace el año pasado, el Golden State, el criminal del Golden State. Esta persona era un violador y asesino, tenía 50 violaciones y 12 asesinatos. Y esta persona actuó desde los años 70 hasta el año 86. No se sabía nada de ella. Y lo que han hecho ahora ha sido abrir el caso. Sí que se conservaban muestras de su ADN. Se ha utilizado una de estas bases de datos privadas que son mejores que las del FBI. porque el FBI al parecer utiliza un tipo de ADN que lo llaman un poco antiguo, que no tiene tantos tantas características como estas empresas privadas, y resulta que gracias a meterlo en esta base de datos han conseguido saber primero los parientes cercanos del sospechoso, de esa prueba de ADN, y luego ya identificar, y la han detenido. Y a partir de él ya ha habido otros 30 violadores, asesinos, y que están siendo identificados de la misma manera. Entonces, claro, tenemos el problema este. Por un lado, lo de siempre. Pros, ¿no? Es decir, y contras, evidentemente. La privacidad, pero por otro lado, claro, dices, ¿tú te someterías a que tus datos estuvieran en una base de datos de estas características para resolver, en este caso, detener a un criminal de estas características? Somos ADN, somos polvo. Pues ahí estamos un poco con... Claro, pero como cuestión, dicen, ¿no?, que se ha entregado voluntariamente ese ADN, pues bueno, también lo están haciendo con el microbioma humano. O sea, tú haces lo mismo, te mandan un kit de unos $70 a casa... Y tú, pues, ellos lo que te dicen es, pues, qué bacterias tienes en tu cuerpo humano, ¿vale? Más o menos, que cuál es tu microbioma. Y a ellos también les interesa, porque luego con eso hacen una base de datos que tú cedes, ¿vale? Que también la utilizan con fines farmacéuticos y todo eso, y les sirve para estudiar y para hacer comparativas y extraer sus análisis, sus datos y sus cosas, pero sí, está eso cada vez más de moda. Hoy también una información reciente es la existencia, por fin se ha desarrollado, aunque ya existía el plan antes, investigadores de la Universidad de Harvard lo han llevado a cabo, crear un disco duro, ya se ha hecho, se acaba de hacer, un disco duro con ADN, con moléculas orgánicas, y ese disco duro y la información que hay en ese ADN, que es un disco duro, durará miles y miles de años, millones, quizá. Es el futuro también. Claro, eso, bueno, alguna vez también aquí lo hemos comentado. El tema está en que nosotros sabemos, porque lo estamos comentando también cada dos por tres, y cuando hablamos del registro paleontológico, lo que nos llega de nuestros ancestros de cientos de miles de años es el ADN, lo cual indica que es un soporte de información que dura mucho más de lo que pueden durar, ahora mismo que sepamos, nuestros soportes informáticos más sofisticados, ¿no? Entonces, claro, la idea es, si nosotros podemos, sabiendo que podemos codificar información y que hay información, que la naturaleza codifica su información en este soporte tan duradero, que es el ADN, pues tratar nosotros de crear algo imitando ese ADN. Y eso es lo que han desarrollado la Universidad de Harvard, este disco duro, que lo que hace es imitar el ADN humano a través de un sistema también orgánico para poder almacenar información. Aquí también hemos comentado en alguna ocasión cómo dentro del ADN se estaban guardando, por ejemplo, imágenes digitales o cosas de ese estilo, ¿no? O sea que se está tratando de seguir en esa línea. Una cosa que sí que quería decir antes con el caso este de los test estos de saliva es que está muy cuestionado que realmente te den una información relevante. Y esto también lo tiene que tener la gente en cuenta cuando quiera contratar este servicio. Porque primero, muchas de las enfermedades que te dicen que tú puedes tener un riesgo es una probabilidad. Claro. Otras veces los genes que te aparecen ahí como significativos no están constatados. No, pero que no están constatados científicamente. Claro, y luego un caso mucho más interesante. Nature, el año pasado, publicó un estudio donde se estuvieron mirando a ver hasta qué punto eran fiables los resultados de estos tests, y demostraron que el 40% de los resultados de estos tests, en la muestra que ellos analizaron, eran falsos. ¡Ostras! Absolutamente falsos. Váyatela, pues, o sea, que por eso digo que mucho cuidado, o sea, ojito con lo que hacemos con la saliva. Sobre todo si te sale que eres padre o que eres hijo de no sé quién, claro, mucho cuidado, porque hay que ir a un laboratorio de diagnóstico y que hay que hacer las pruebas de otra manera que esto de online. Y yo el testimonio que leía en primera persona de una que se hizo el test, pero de microbioma, lo que decía la chica es que ella luego, cuando recibió los datos, decía, ¿y esto a mí para qué me sirve? O sea, que claro, justo lo que Juanjo está diciendo. Claro, porque o sea, pagas y te sirve más que te lo ha hecho que es magia, y al final descubres que es potagia, ¿no? Sí, porque bueno, que hay gente que a lo mejor puede cambiar, lo de potagia con el microbioma, ¿eh? puede cambiar la dieta, puede dejar de hacer determinadas actividades porque piensa que puede tener un riesgo y tal, y a lo mejor no va por ahí, ¿no? Es como un horóscopo. Miremos al cielo, mejor, ¿no? Bueno, pues miremos al cielo en busca de extraterrestres, en este caso, parece, ¿no? Sí. Bueno, pues parece que estamos ahí, al menos eso es lo que piensan un buen número de astrofísicos. Bueno, sabéis, en los últimos años han surgido noticias, os han dado a conocer noticias muy interesantes, por ejemplo, la existencia en el pasado de agua en Marte, el hecho de que se hayan descubierto algunos aminoácidos en las colas de los cometas. Los aminoácidos son los que componen las proteínas, que son uno de los elementos de las células, aunque la célula es muchísimo más compleja, pero contienen proteínas, y las proteínas están formadas por aminoácidos, y que se hayan descubierto aminoácidos en las colas de los cometas, pues podría apuntar a esa teoría de la panspermia, ¿no? Que la vida surgió del espacio y llegó a través de un cometa. Bueno, pues, y el hecho del descubrimiento de miles y miles y miles de planetas extrasolares, es decir, planetas, algunos de ellos similares a la Tierra, que están fuera de nuestro sistema solar, en otros sistemas solares, y muchos de esos planetas, de esos exoplanetas, que como digo, ya se han descubierto miles y miles, están en la llamada región de habitabilidad, es decir, a la distancia adecuada de su estrella para que pueda surgir la vida. Bueno, pues uno de los telescopios espaciales que más información ha ofrecido sobre estas cuestiones es el telescopio espacial Hubble, que va a ser sustituido en el año 2021 por el telescopio espacial James Webb. Y ese telescopio, que está dotado de mayor tecnología, va a ofrecer, según algunos astrofísicos, o según los astrofísicos implicados en este proyecto, en el lanzamiento de este y en la construcción de este telescopio espacial, muchísima información de gran interés. Entre otras cosas, será capaz de captar cómo era el universo poco después del Big Bang, es decir, unos 380.000 años después del Big Bang, teniendo en cuenta que el universo nació como consecuencia de ese Big Bang hace aproximadamente 13.000 millones de años. ¿No era 7 días? Bueno, no, era un poquito más. Ah. Eso es una metáfora. Como en otros muchos libros sagrados, ¿no? No deja de ser una metáfora, pero el hecho de que se sabe que nuestro cosmos tiene aproximadamente unos 13.000 millones de años y que este telescopio espacial sea capaz de captar cómo era el universo después de 380.000 años, es decir, cuando comenzó a formarse la luz visible, pues es casi como fotografiar el suspiro después del Big Bang. Pero hay mucho más, porque ese telescopio, uno de sus objetivos fundamentales, una de sus misiones fundamentales, es el descubrimiento de vida extraterrestre, y está dotado de una tecnología que tendrá la capacidad de medir, entre otras cosas, las cantidades de agua, dióxido de carbono y de otros elementos presentes en esos exoplanetas, es decir, planetas, muchos de ellos similares a la Tierra, fuera de nuestro sistema solar. Incluso esa tecnología tendrá la capacidad de medir esos planetas y de conocer lo lejos que están de sus estrellas, ¿no? Una de las científicas implicadas en este proyecto, el telescopio espacial James Webb, que se llama Cathal O'Connor, de la Universidad de Melbourne, pues ha hecho unas declaraciones diciendo que ella está prácticamente convencida de que a partir de ese 2021 será cuestión de años, de pocos años, para que se descubra definitivamente vida extraterrestre. De hecho, ella decía que hace unas décadas, o hace incluso unos años, hablar de la posibilidad de descubrir vida extraterrestre en el cosmos, en el ámbito académico, en el ámbito científico, era extraño, era casi algo heterodoxo, y actualmente dice que la mayoría de sus compañeros, entre las que ella se inscribe, están completamente de acuerdo en que la vida extraterrestre es inevitable, es decir, que existe, y su descubrimiento posiblemente es inminente. Lo que pasa que de este telescopio es que llevan un retraso de la leche, porque sí, estaba pensado para este año, bueno, ya estaba pensado, sí, me parece que para el anterior, han tenido problemas de construcción. Una de las empresas también de sobrecoste, porque se han ido a no sé cuántos miles de millones. Y el problema también es que, claro, va a ser impresionante. Imagínate que lo construyeran en España, el sobrecoste, no te quiero ni contar. Pero ahora ha salido, ¿no?, varias empresas de la NASA que han quedado denunciadas, de estas que sus contratas, porque se habían demostrado que hacían fraude y habían puesto en cuestión determinados proyectos y misiones y tal. Pero el caso este del James Webb es que además ha absorbido tal cantidad de dinero que ha quitado un montón de misiones y de proyectos alternativos. y luego lo tienen que construir muy bien porque lo quieren ubicar en una posición en el espacio donde no va a poder tener mantenimiento de los astronautas, a diferencia del Hubble. Entonces, tiene que ser lo suficientemente robusto para que vaya todo perfecto. Esté autónomo, ¿no? Claro, y luego tiene unas dimensiones que, claro, creo que eran el disco que tiene es como 10 veces más grande, no, 5 veces más grande que el Hubble, ¿no? O sea, que la capacidad que tiene para captar información es impresionante. Es cierto eso que dices, que el coste de este proyecto ha hecho que no existiese capital para otros muchos proyectos y hay científicos cabreados, pero estamos hablando de una tecnología que nos puede deparar grandes sorpresas. Y hay muchos astrofísicos, tanto implicados en este proyecto como otros no implicados en el proyecto, pero que están muy ilusionados. Es respecto, que la información que da es, claro, es que toca además todos los palos, desde el origen del universo a la vida. Bueno, es impresionante. Sí, sí. 2:44, tiempo para hablar de La Llorona. Un mito, una leyenda de la cultura popular mexicana, ha llegado al cine, ha llegado al séptimo arte, la película sobre La Llorona. ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona? La mujer que llora. Es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¡Ah! ¡Ah, mis hijos! ¡Ha sido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla a quién? A La Llorona. Mis hijos. Manuel, ¿qué es o quién es La Llorona? Pues La Llorona probablemente es, de todos los personajes que orbitan en el mundo del misterio, de las anomalías, todos los mitos, del folclore, las leyendas, probablemente sea, si no el más terrorífico, uno de los conceptos, de las ideas más terroríficas, porque es un personaje muy familiar, muy cercano en toda Norte, Centro y Sudamérica, aunque tiene matices. La Llorona de México tiene algunas variaciones con La Llorona de Honduras o de Costa Rica o de Argentina. Es un mito vivo, y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a testigos de La Llorona en México, en Guatemala, en varios países. Y digo que es de los más terroríficos porque La Llorona sería una especie de alma en pena. Es algo parecido, entre comillas, a nuestra Santa Compaña, a nuestra Chica de la Curva, pero con una historia mucho más dramática. Porque La Llorona sería, en resumen, un espectro de una mujer atormentada por la muerte de sus hijos, que en unas versiones ha sido causada por ella misma, es una parricida que ha matado a sus propios hijos a causa de una traición de su amado, y ella reacciona como venganza a esa traición, quitándole lo que más quiere, que son los hijos, ¿no? En una de las versiones más populares, que es precisamente la que ha adoptado Michael Chávez en esta película, que es tan terrorífica como el mito. La peli, la verdad es que es terrorífica, muy en el estilo. De hecho, creo que es la misma productora de la saga Warren, que, por cierto, la mujer real murió hace unos días, y hay en la película un guiño con uno de los personajes, que es precisamente de la saga, pero plantea un poco esa esencia terrible que es la idea de la madre que mata a sus hijos, ¿no? Que es algo difícil de superar, que es algo que conocemos muy bien en el mundo de la criminalidad. O sea, por desgracia es una historia real. Sí, normalmente es como que pero se cuentan más casos de hombres que a lo mejor en venganza hacen sí, eso. Sí, evidentemente. Pero también pero está que existen, lo que o sea, hacen las mujeres. Está documentado, ¿sí?, en la historia criminal, pero es precisamente sacar ese elemento tan terrorífico, porque hay pocas cosas más antinatura que una madre que crea vida y luego la arrebata a sus propios hijos, ¿no? Pues y introducir la componente paranormal. Entonces, esto es algo que está presente, se han hecho muchos, volvemos al tema de siempre, lo que nos pasaba con el Yeti. Hay mucha literatura académica sobre La Llorona, hay muchos estudios antropológicos, sociológicos, sobre el origen del mito, de la leyenda, pero planteándolo solo como eso. Para esos académicos, todos los casos que nosotros podamos recoger actualmente, pues son relatos. Y el académico no se preocupa, no entra dentro de su interés si ese relato está originado por una experiencia anómala, paranormal, o es un fraude, o es una milonga, o es una confusión con un fenómeno natural, que son las cosas que nos interesan a los investigadores de anomalías, como Miguel o como yo, ¿no? Para ellos les interesa el relato. ¿Y cuando te aparece la llorona? Y siguiendo la pista del relato, esto es algo que aparece en muchas culturas, el mito de el fantasma, el espectro de la mujer que ha matado a sus hijos y que se aparece de noche, generalmente cerca de los cauces de los ríos, lamentándose, llorando. En muchas ocasiones se escucha solamente el quejido, el lamento, y en algunos casos, pues los testigos describen un encuentro visual. Como digo, ahí podríamos estar horas hablando de la presencia del mito en otras culturas, en Grecia, en África, en Filipinas, hay figuras. Hay muchos estudios, sobre todo en México, identificando diosas precolombinas que tenían un comportamiento más o menos similar, es decir, que había una creencia anterior a la conquista española, pero lo que realmente da forma al mito de la Llorona, tal y como lo conocemos, es la llegada de los españoles, la mezcla de la influencia europea con las tradiciones, los mitos precolombinos. Tanto es así que en el México original, en la primera ciudad de México, el toque de queda llegó a imponerse por las noches porque se describía los quejidos, los lamentos de la Llorona. Y llegó a identificarse el origen de la Llorona con Doña Marina, la Malinche, que arrepentida por su relación, por la traición a su pueblo y su relación con Hernán Cortés, volvía desde el más allá para quejarse, para llorar por esa traición cometida. Eso en México, en Costa Rica, en Honduras, hay otras descripciones, pero incluso en las lenguas nativas, que es súper interesante, en algunas etnias, por ejemplo, en la región de Talamaca, en la frontera de Costa Rica y Panamá, existe la leyenda de los Itzo, que son una especie de duendes, de espíritus femeninos, que se aparecen también en el cauce de los ríos, que tienen que ver con los niños perdidos, y que en idioma bribri, la palabra itzo significa precisamente llorona, o mujer que llora, ¿no? O sea que estamos hablando de un mito ancestral. Qué bueno, pues más bonita, ¿eh? Es apasionante. Curiosa, el tema de la llorona, a mí me parece, es como la santa, como nuestra santa compañía. Pero que se remonta el mito a muchísimo tiempo atrás. Y es universal. Y se adapta a cada... Lo conocemos como además, la llorona en América Latina. Exacto. Exacto. Es mucho más antiguo. Y es aquí como el de la Santa Compaña, el de la mujer, la señora de la curva, la chica lo mismo, de la curva. Mira, lo estamos comentando antes Miguel y yo. Con la Santa Compaña pasa lo mismo. Tú hablas con un antropólogo de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Vigo, de la Universidad de La Coruña, y tiene una visión de la Santa Compaña, bueno, meto el folclore, bla, bla, bla, lo de siempre. Pero es que hay personas de carne y hueso con las que tú te puedes sentar a una mesa y que te cuentan, ¿no? Yo no he visto un mito. Es más, ayer estaba entrevistando a una persona de Costa Rica que en los años 90 se encontró con la Santa Compaña junto a tres testigos más sin tener la más remota idea de lo que era la Santa Compaña. Se entera 20 años después. Es decir, claro. que no lo sabía. Y aquí hemos contado también otro caso que recopilé en su momento de un miembro del ejército nicaragüense. Lo escuchamos aquí. Sí, en plena selva, que se encuentra con la Santa Compaña y solo décadas después, una vez que ya vive en España, le cuenta la historia a una amiga, a una española, y dice, hombre, pero tú lo que me estás describiendo es la Santa Compaña. Entonces va al salón y trae una revista, que curiosamente era Año Cero, como no podía ser de otra manera, y le enseña un artículo sobre la Santa Compaña con una serie de dibujos, de ilustraciones. Además, creo recordar que era precisamente un artículo de Mado sobre la Santa Compaña. Y había una serie de dibujos, de ilustraciones, y este hombre dice, caray, pues si esto es lo que yo he visto. Y me pasó exactamente lo mismo con la persona que entrevisté ayer, alguien de Costa Rica, que me dice que solamente muchos años después, a través de una publicación, también lee un artículo sobre la Santa Compaña, ve un dibujo y dice, esto es lo que yo he visto. Claro, aquí es más difícil ofrecer una interpretación antropológica, porque en este caso no es alguien que proyecte un mito o que vea cualquier otra cosa y la confunda con un mito que tiene en su cabeza o con una creencia. Para nada, es decir, ve algo que no sabe lo que es y que luego dice, caramba, pues si esto lo están describiendo otras personas en otra región del mundo muy alejada. O incluso yo he recopilado muchos casos, en los últimos tiempos he recopilado, pero decenas de casos de encuentros con la Santa Compañía. Y esa tipología muy típica que nos podemos pensar del testigo de la Santa Compañía, que es una persona de cierta edad, del ámbito rural, con sus supersticiones, quizás poco ilustrada, se cae por su propio peso. Yo, la mayoría de los testimonios que me he encontrado es incluso gente del ámbito urbano, que va a visitar a sus abuelos o va a pasar un fin de semana al campo y se encuentra con la Santa Compañía, agnósticos o incluso ateos, personas que no creen en nada y te dicen, mira, pero yo he visto esto. Entonces, este es otro tema del que podíamos estar haciendo monográficos sobre la Santa Compañía. Pero es que luego hay otra cuestión, que es como en el caso de La Llorona, que los antropólogos tienen bastante bien identificado de dónde surge el mito y cómo se va adaptando a medida que pasa el tiempo a las diferentes regiones del mundo. Es decir, está bastante bien estudiado. Pero claro, cuando esos antropólogos ponen pie en tierra, es decir, empiezan a recopilar testimonios, aquí les empieza a oler mal. Y yo me he encontrado con antropólogos que cuando apagas la grabadora te dicen, hombre, esto es un mito. Pero yo me encuentro con personas que no tienen ni puñetera idea de esto de la Santa Compañía y que me ofrecen detalles tan coincidentes unos con otros que a mí me da a pensar que hay algún tipo de estímulo externo al ser humano. Es decir, tenemos un mito que se sabe dónde se origina y cómo se va adaptando a medida que pasa el tiempo a las diferentes zonas del mundo, pero que hay muchos testigos que lo ven, incluso testigos que no saben lo que ven hasta décadas después, y no en España, sino en América Latina. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Como este caso que has comentado de un militar en Nicaragua, que lo vio, luego leyó en Año Cero una serie de cosas, una serie de descripciones, y dice, pero si esto es lo que vi yo hace 20 años. Claro. Bueno, pues, oye, por cierto, quien encuentre y quien vaya a leer Año Cero, ahora mismo que se va a encontrar nuevos casos de teleportación en España, ¿no? Efectivamente, ese es un artículo, un reportaje que publico este mes en la revista Año Cero, cuyo tema de portada nadie se puede perder, porque se titula Templos nazis, puertas a otras dimensiones. Jerarcas nazis estaban convencidos que en determinados lugares del planeta, realizando una serie de rituales, se abrían puertas a otros mundos, a otras dimensiones, para contactar, eso creían ellos, con algunos dioses, ¿no? Y ofrecemos un dossier muy amplio. Y en cuanto a mi reportaje, que yo lo titulo Víctimas de anomalías espaciotemporales, en realidad es otro de mis temas preferidos, y llevo muchos años recopilando este tipo de historias aparentemente imposibles, pero que, al igual que en el caso de la Santa Compañía o de la Llorona, pues nos encontramos con infinidad de testimonios de personas que afirman haber protagonizado ya no solamente saltos espaciales, sino también saltos temporales. Os voy a contar, si queréis, dos casos, uno de cada, muy brevemente, dos de otros muchos que relato en este reportaje. Pero, por ejemplo, uno de ellos ocurre en Galicia. Concretamente, el protagonista circulaba en su automóvil entre dos localidades pontevedresas, entre Goián y Tui, iba acompañado por sus padres. Su madre estaba a su lado y su padre estaba sentado detrás en el coche. Eran las 10:00 de la mañana, un día soleado, y de pronto este hombre nos cuenta, a Carlos Fernández y a mí, que fuimos a la zona a recopilar este caso, además en el lugar de los hechos. Y luego os contaré una cosa muy curiosa que me pasó hace unos días precisamente en esta zona, pero voy por orden. El caso es que este hombre, como digo, iba circulando entre Goián y Tui con sus padres, y en un momento determinado dice que observa que se forma como una especie de neblina en el carril por el que circulaba, y dentro de esa niebla ve una barra de luz horizontal muy luminosa. Bueno, dice, no me preguntes por qué, pero yo estaba muy tranquilo y me metí en esa neblina. Y dice que a partir de entonces, y esto es algo que me suena mucho, dice, es como si el tiempo se parara. Y además me dijo textualmente, es como si hubiese entrado en una burbuja de irrealidad. Dice, a partir de ese momento no se escuchaba ningún ruido. Era un silencio absoluto, un silencio como el que nunca, jamás había escuchado. No se escuchaba, decía, ni siquiera el sonido del motor del coche. y él decía que estaba como suspendido en el tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido, que estaba todo rodeado de luz y solamente veía sus manos en el volante. Tiene la sensación de que pasa una eternidad y en un momento determinado observa que sale de esa neblina y vuelve a la realidad, ¿no? Como en muchos otros casos de encuentros cercanos con ovnis o con entidades extrañas, ¿no? De pronto vuelve a la realidad, el sonido ambiente, y ve por el espejo retrovisor, ve esa neblina con esa barra luminosa en horizontal, y le pregunta a sus padres, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y dice que su madre, muy asustada, le dice, calla, calla, conduce, tira para adelante y vámonos de aquí, ¿no? Y es curioso, os digo que es curioso, porque hace pocos días estuve en la zona recopilando un caso de encuentro con la Santa Compaña. Y digo que estuve... ¿En ese mismo sitio? Verás, quedamos con una persona en la zona de Aguardia y esta persona nos lleva al lugar donde se encontró con estas entidades. Y claro, a mí aquello me sonaba el sitio y digo, hombre, pero si este es el caso de la teleportación, pues a unos 200 metros, ¿no? También un ser que parece surgir de la nada, ensotanado, que se presenta ante esta persona. Es decir, bueno, y desde luego... ni se conocían los protagonistas de uno y otro caso, no tenían ni la más remota idea, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y si me da tiempo, creo que no me da tiempo. No. No, vale. Lo bueno. Mejor es comprarse la revista y leerla. Exacto, quien se compre Año Cero lo va a encontrar ese caso. Y, sí, porque iba a contar... muchos otros casos. Claro, sí. Porque estos son casos, digamos, de saltos espaciales, de teleportaciones, pero también he recopilado casos de saltos en el tiempo, que son, si cabe, todavía mucho más interesantes, pero bueno, en otra ocasión. Y podrán ver a Carlos Fernández, que sale muy guapo. Pues sí, señor. Sí, en señor. La revista Año Cero este mes. Después continuamos, tenemos unos minutos más en la tertulia Zona Cero. También tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara, Mujeres y con Historia, mucho contenido todavía. Próximos 55 minutos en La Rosa de los Vientos, pero tras las noticias, Segunda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía unos minutos más en Tertulio Zona Cero, ya sabéis, Almohadilla Rosa Vientos, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, a una hora en la que también tendremos Mujeres con Historia y ecos del pasado. Pero comenzamos alguna noticia y alguna información más. Por ejemplo, vamos a conocer algo más, si se puede conocer, sobre un personaje histórico, un personaje casi casi mítico, sobre el que se sabe mucho y se desconoce más. Hablamos de Leonardo da Vinci. Es que da para mucho Leonardo da Vinci. Además, yo creo que cada año va surgiendo cosas nuevas. ¿Qué es lo nuevo? Pues que el pasado 2 de mayo se ha cumplido ese quinto centenario de la muerte de Leonardo. Y bueno, pues en 1519, en Amboise, en Francia, donde está enterrado, porque tuvo a Francisco I ahí ayudándole en sus últimos años, dejándole una vejez bastante placentera. ¿Y qué es la novedad? Pues la novedad es que dos personas muy importantes, que son Alessandro Bisossi, que es el director del Museo de Leonardo, de allí, en Da Vinci, bueno, y también una historiadora, que es Agnese Sabato, bueno, pues los dos han conseguido un mechón, dicen, que es un mechón de Leonardo. ¿Dónde lo han conseguido? No especifican exactamente el sitio, solamente dicen que es de una colección privada de Estados Unidos. Y con este mechón lo que se quieren... ¿Pero es de la cabeza? No han especificado, okay. Se supone. Se supone, pero no especifican. O de la barba. De la barba. No especifican. Ah, bueno, ¿eh? Vale, es que estaba de moda la barba. A saber de quién es el mechón. Lo vimos del Yeti y estamos aquí. Lo que sí quieren es que con este mechón ellos dicen que van a contrastar, porque en su momento, ya en 2016, ellos sí consiguieron saber cuáles eran posibles descendientes indirectos de Leonardo, a través del padre y a través del hermano. Entonces lo que quieren contrastar es con este mechón que coincida o que tenga pues esos parámetros para realmente confirmar que es de Leonardo, con estos descendientes indirectos, y entonces ya con eso conseguirían realmente lo más espectacular. ¿Qué es lo que también quieren determinar con esto? Pues aparte de intentar sacar muchísimos datos posibles físicos de Leonardo, pues también una de las cosas que dicen que se podría llegar a conseguir es saber si realmente era zurdo o era ambidiestro. Porque están las dos opciones, por diferentes escritos y pruebas. Y luego, yo sacando un poco de documentación e intentando ver más información al respecto, resulta que Alessandro Besozzi, aunque ahora mismo no está diciendo que eso es cierto, en 2016 dijo que Leonardo tenía un hijo ilegítimo. Que ese hijo ilegítimo, además con unas pruebas de documentación escritas, era Paolo, que ese tipo, esa persona, ese chaval que se llamaba Paolo, está escrito como que es Paolo de Leonardo da Vinci, y que supuestamente se había ido de Milán y se había ido a Bolonia porque estaba con malas compañías. Incluso que hacía alguna referencia a Leonardo por escrito a un hermano que a un hermano suyo, por parte del padre, que se llama Domenico. Pero es que resulta que en 2016 también hubo un proyecto que supuestamente ese proyecto se prolongaba hasta este año, hasta 2019, que se llamaba Proyecto Leonardo. Y ese proyecto era un equipo internacional con científicos de Canadá, de Francia, de España y de Italia. Y lo que también querían era eso, hacer la secuencia de ADN. ¿Qué era lo que pretendían? Pues lo que pretendían era que les dieran permiso para extraer una muestra de los restos de Leonardo, que está, como hemos dicho, en Amboise. Pero por lo visto en Francia, de momento que se sepa, en ningún caso han dado permiso para que se suman esos restos y se pueda sacar esa muestra de ADN. Entonces, ¿qué es lo que intentaron también? Pues a través de esos descendientes tener esa muestra. Y lo que querían ellos era, a través de todos los cuadros o incluso huellas digitales, extraer ese resto de ADN, como en esta ocasión sí dicen tener tanto el director del museo como la historiadora. ¿Y qué era lo que querían recopilar con esta secuencia de ADN? Pues ellos querían incluso tener la posibilidad de saber la capacidad visual de Leonardo, que eso les daría esa retrospectiva de cómo él conseguía a la hora de pintar. Con esa secuencia de ADN se supone que podrían saber esa capacidad visual que tenía, sus rasgos físicos también, incluso pues de eso, tipo de alimentación y tal, pero es que incluso querían utilizar algo muchísimo más importante, y es que decían que a través de esta secuencia de ADN se podría incluso conseguir una técnica para saber si las obras que se suponen que son de Leonardo son auténticas o no. No sabemos ahora con este mechón de pelo si al final se consigue confirmar que realmente es de Leonardo, se conseguirá todo esto que este equipo multidisciplinar decían que se podría conseguir, pero en ello están. Pero más vale que y más conviene que el ADN confirme todo lo que suponemos de Leonardo, porque no me quiero ni imaginar cómo, gracias al ADN, se descubre que ningún cuadro de Leonardo es de Leonardo. O no, tú imagínate la Gioconda en el Louvre, que tiene millones de visitas, y dicen, pues no, es de un discípulo. Que eso también comentaban, por ejemplo, con este posible hijo ilegítimo, que en realidad otros decían que no era un hijo, sino que era un alumno. Pero bueno, pues ahí está. Pero vamos, ahora mismo está sin descendencia, eso históricamente está así. Sí tiene esos familiares indirectos a través del hermano y a través del padre. Y luego se sigue especulando con quién ha sido la madre, con diferentes mujeres, que si era una chavalita de 15 años, que el padre tuvo ahí un affair cuando tenía 25. Bueno, muchísimas pues informaciones. Menos mal que no lo hicieron abono. Porque si no, ya de momento no. Bueno, pero de todas formas, los huesos no está claro que sean de él también, ¿no? Porque me parece que la iglesia fue destruida donde se depositaron, donde fue enterrado originalmente, creo que fue destruida en la época de la Revolución Francesa, algo por el estilo. No la fastidies. No, digo los huesos. Claro. El mechón, ya por el mechón ni pregunto dónde lo han podido sacar. Lo de encargar cuadros a los alumnos y firmarlos con el nombre del maestro era una práctica bastante habitual. Sí. Mado, ahora se comenta, y nos lo vas a comentar y nos vas a informar tú sobre ello, es un tema muy serio porque nos habla de cómo una serie de televisión está generando algo. Cuéntanos. Sí, es que dicen que los suicidios entre adolescentes subieron un 29% a raíz del estreno de Por 13 razones. ¿La has visto? Sí, yo sí, la vi en cuanto la estrenaron. Yo entera no, pero he visto parte. Sí, yo sí que la vi también y además que me encantó. Y gira, bueno, a la gente que no la haya visto, gira en torno a Clay Jensen, que es un estudiante de bachillerato que recibe un paquete anónimo. Ese paquete es una caja con unas cintas de cassette grabadas por Hannah Baker, que es una compañera de clase que se ha suicidado hace poco. Y en estas cintas, Hannah va señalando a 13 personas, por eso la serie se llama 13 razones, y el papel que cada una de ellas jugó pues a la hora de suicidarse. En definitiva, explica por qué se suicidó y apunta al bullying que sufrió esta chica, que padeció individual y colectivamente por parte de sus compañeros, siendo el acto más importante de todos, no sé si decirlo, voy a hacer spoiler, ¿lo puedo decir o...? Sí, claro. Una agresión sexual, ¿vale? Aparte de todo el bullying que le hacen, pues también, la verdad es que la chavala lo pasa fatal. Bueno, que ya en su momento también había hecho bullying, ¿eh? Sí, también. La serie es fascinante, hipnótica, misteriosa, adictiva y a mí me pareció una obra maestra por la forma que tiene, es una forma ingeniosa de denunciar el acoso escolar, que es una realidad que sufren muchísimos jóvenes y algo por lo que está pasando, pues yo creo que muchos estudiantes, ahora mismo incluso mientras hablamos, puede que estén, pues esto, siendo víctimas de ese bullying, de ese acoso. Ahora bien, a mí nunca se me había pasado por la cabeza, ni se me había ocurrido pensar que esta serie pudiera incitar a jóvenes a suicidarse por lo que algunos llaman el efecto contagio. Pero claro, pensándolo dos veces, lo cierto es que la serie romantiza, idealiza el suicidio, porque en realidad pues de lo que va es de una heroína suicida, una adolescente suicida, y narra una historia con la que es fácil que muchos adolescentes en la misma situación puedan identificarse, porque desgraciadamente, como decía, hay muchos chicos y chicas que están pasando por lo mismo en una edad en la que además pues tendemos a magnificarlo todo, un momento doblemente sensible, creo yo. Incluso parece que nada más estrenarse la serie en Netflix, hubo psiquiatras, profesores y padres que expresaron su preocupación al respecto. Y encima acaba de salir un estudio que al parecer pues ha confirmado, entre comillas, estos temores, porque según los datos hubo un fuerte repunte en las cifras de suicidio de adolescentes el mes inmediatamente posterior al estreno de esta serie, el 31 de marzo de 2017, en Netflix. Que la gente es muy vulnerable, ¿eh? Sí, la tasa de suicidio de personas con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, recordemos que además esta es la principal causa de muerte en Estados Unidos en esas edades, el suicidio, aumentó un 28,9% durante el mes de abril, si hacemos caso a los resultados de este estudio, que por cierto nos ha llevado a cabo el National Institute of Health, que es, yo creo que es una institución muy prestigiosa, dependiendo del Departamento de Salud de Estados Unidos. Incluso se registraron más casos de lo que la media de las tendencias históricas sugerían. Y digo, ¿por qué lo demuestra entre comillas? Pues porque obviamente yo creo que es imposible relacionar directamente este aumento de suicidios con la serie, porque claro, pues siempre puede haber otros factores, pero bueno, la coincidencia es inquietante, cuando menos, ¿no? Y como podemos imaginar, pues la noticia ha desencadenado cierta polémica, ¿no? Netflix emitió un comunicado en el que decían que ellos estaban trabajando pues muy duro pues para que representar este problema y tratarlo de forma responsable, ¿no? En la segunda temporada ya pues se dio un giro al tema. Y bueno, a pesar incluso de que desde el estreno del primer capítulo, ya antes había puesto en Netflix una web con recursos, el teléfono de la esperanza de allí de Estados Unidos, quiere decir que lo habían intentado, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué no pasó esto con Kurt Cobain, no? ¿Por qué no pasó igual y sí que pasó con, o puede haber pasado según estas coincidencias raras con esta serie, por 13 razones? Pues porque dicen que Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, evitó idealizar a su marido, evitó esa romantización. Me cae fatal, dejó, a Courtney Love, ¿eh? Y dejó muy claro en siempre, en declaraciones posteriores, en entrevistas, etcétera, que Kurt Cobain estaba mal, tenía una enfermedad mental y no estaba Y ella también está fatal. Sí, hay, pues por cierto, hay también un documental bastante interesante, que no sé si lo habéis visto, de Courtney Love, en la que lo que hace es pasar las cintas caseras y domésticas que ya tiene con Kurt Cobain y la vida que tenían, y bueno, pues... pues cómo se lo ve ahí, las discusiones que tienen, cómo está a veces él, que no se puede levantar ni del sofá, ni cómo está, y ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Y también es interesante verlo. Y el año pasado salió, publicó el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, publicó un informe sobre los suicidios entre adolescentes desde el año 1999 al 2016. Y la media de incremento era un 25%. En algunos estados llegaba al 40% y en 25 estados el 30%. ¡Qué pasada! Y lo más curioso es que el 54% de la población de los afectados no tenía diagnosticada ninguna enfermedad mental. Entonces andan absolutamente despistados porque no saben muy bien por qué se está incrementando esto. Sí que encontraron algunos patrones, por ejemplo, de que había bastante incremento de suicidios entre adolescentes en el entorno rural, pero realmente no sabe muy bien a qué responde. Se habla también de que faltan profesionales. Soledad también mucho. Claro, se habla mucho del tema de las redes sociales, porque sí que es importante el bullying. No es lo de antes. Claro, pero porque además siempre ha habido este tipo de los abusones, no, de las clases y tal, pero claro, ahora las redes sociales, el grado de exposición es mayor y por lo tanto tiene mucha más intensidad que lo que tenía antes. Mira, ahora... Y porque tenemos y estamos metidos en un mundo, en una vida en Estados Unidos, aquí en España también, en un mundo llamado... Bueno, aquí ha incrementado el número de los suicidios también. Además, por causas económicas en muchos casos. Por casas que no se pueden pagar determinadas cosas y eso genera una serie de traumas. Bueno, pues Durgen, también en que Estados era el padre de la sociología, que Miguel lo conocerá porque es sociólogo, ya dijo hace mucho tiempo que la tasa de suicidio era una tasa social, que no tenía tanto que ver con los trastornos mentales, como tenemos ese prejuicio, como con las cuestiones sociales. Bueno, eso por un lado, pero en general dicen que uno de los peores males que está teniendo la sociedad hoy en día en todo el mundo es el tema de los problemas psíquicos que tiene la gente. Pero independientemente de todo eso que te da, pues eso, aceptación social, independientemente ya que no sea una cosa... que sea una enfermedad tuya que tengas interior, sino que al final te va afectando. Pero lo que comentaban es que aquí, en España específicamente, hay prácticamente muy poquitos, o incluso ninguno, especializado en psiquiatría infantil, comentaban, sino que son psiquiatras especializados en adultos, no en niños. Yo creo que todo esto empezó, y de hecho es fuente de inspiración de 13 razones, el caso de Amanda Todd, que sacudió el mundo de la criminología en su día y también el mundo de las redes sociales. De hecho, obligó a alterar los algoritmos de Facebook, fundamentalmente de Facebook, porque generó muchos imitadores. Esta es una chica que sufría precisamente eso, acoso escolar, bullying y ciberbullying, y dejó un vídeo escalofriante. Seguro que si lo veis lo reconocéis, porque armó mucho ruido en su momento, en que ella se coloca delante de la cámara y va pasando una serie de carteles explicando las razones por las que decidía quitarse la vida. Ella, eso generó y muchos imitadores en su momento. Estoy el caso de Amanda Todd desde hace 8 o 10 años aproximadamente, y como todo lo que ocurre en las redes sociales, traspasó las fronteras de Estados Unidos y llegó a España. Yo aquí en España he seguido de cerca dos casos, sobre todo uno aquí en Madrid, de una cría que se quitó la vida por lo mismo, por el... No tiene nada que ver con otro tipo de suicidios que se dan efectivamente por causas económicas y laborales. Estamos hablando de los suicidios de adolescentes, que son mucho más llamativos porque se producen fundamentalmente por el tema del puto ciberbullying. Porque antes el acoso escolar se terminaba en el colegio. Te podían vacilar, te podían quitar el bocadillo, te podían dar una paliza. Pero cuando digo causa económica, no me refiero que no se pueda pagar. Me refiero a que vivimos en un mundo excesivamente competitivo, y también el bullying comienza por eso, y ese mundo competitivo genera una serie de traumas, una serie de frustraciones que se ejecutan, por ejemplo, con esta cosa y con otras. Yo creo que eso tiene más que ver con la crueldad, sí. Una crueldad despiadada por parte de los acosadores, evidentemente, porque están en el víctima, porque están en este mundo. Está muy estudiado esto, en la victimología está muy estudiado. Antes la víctima podía tener un momento de reposo cuando salía del centro escolar o del instituto donde la acosaban. Pero es que ahora le persiguen por el teléfono móvil, por WhatsApp, por las redes sociales. Se repite constantemente, nunca. Claro, la humillación es global, ya no se circunscribe al ámbito de estudio, y es brutal los efectos. Y además, en los casos, el caso que recuerdo que yo seguí aquí en Madrid, cuando tú revisabas las redes, es que me están dando escalofríos de recordarlo, las redes sociales de la niña que se mató. Veías los mensajes de los compañeros de clase, venga, hazlo, atrévete, mátate, o sea, una cosa terrorífica, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la tertulia 0-0 por esta noche, con Mado Martínez, con Manuel Carroyal, con Jorge Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Y nos vamos a la ciudad que es la capital del mundo. Nos vamos a Nueva York y nos vamos a Manhattan. La ciudad más grande y poblada del planeta, por supuesto, también tiene enigmas, también tiene fantasmas, y de ellos y de los casos que han protagonizado vamos a hablar aquí en los Ecos del pasado. Y lo vamos a hacer, como cada día, con Laura Facolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nueva York es que es la capital del mundo en todo y bueno, es un lugar fascinante. Bueno, Nueva York, todo Nueva York y Manhattan, que un poco es la imagen que tenemos de Nueva York, ¿no? Sí. Fíjate, yo ahora llevaba como 4 años sin ir, iba cada vez una vez al año, y este verano no he podido resistirme, volver a ir otra vez, y iré otra vez este verano, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que ver. Yo creo que es la ciudad que nunca duerme, ¿no? Es aquel lugar donde puedes hacer lo más inverosímil y encontrarte absolutamente con todo tipo de cosas. ¿Es verdad eso que se dice, que es la ciudad que nunca duerme? Es que siempre hay algo, y se va a Times Square, por ejemplo, al centro de la ciudad, y siempre hay algo abierto 24 horas. Vaya cuando se vaya, a la hora a la que se vaya, se encuentra algo y se encuentran esas luces. Yo creo que las luces y los rascacielos son el símbolo de Nueva York, el símbolo de Manhattan, ¿eh? Sí, pero también hay fantasmas, aunque no lo parezca, porque a veces la gente piensa que los lugares que quizás son más recientes en la historia hay menos fenomenología, y la verdad es que Nueva York se lleva la palma. Por ejemplo, esta Casa de la Muerte en la calle Death. Es un caso considerado quizás el edificio más aterrador de todo Manhattan. Está ubicado exactamente en el número 14 de la calle 10. Es un bloque de apartamentos y la conoce como la Casa de la Muerte. ¿Por qué? Pues verás, el apelativo hace honor a que, según la leyenda, el lugar está afectado por una terrible maldición que enloquece a sus residentes, empujándolos a cometer todo tipo de crímenes, asesinatos y atrocidades. La historia empieza con una pareja de inmigrantes que torturó y mató de hambre a su hijo pequeño. Tiempo después, el 2 de noviembre de 1987, para ser exactos, el abogado Joel Steinberg golpeó también hasta la muerte a su hija de 6 años, Elisa, supuestamente también enajenado por, en este caso, abuso de drogas. Pero hay casos de todo tipo, asesinatos de lo más tremendo, que podrían ser motivados, según dicen, por alguna especie de energía maligna. Incluso llegan a decir que hay casi 22 casos de muertes violentas en los muros de este edificio. Los vecinos, de hecho, dicen que hay todo tipo de fantasmas y que los fenómenos no dejan de sucederse. Comentan, por ejemplo, que los más populares son el de una mujer inquietante, de aspecto realmente tétrico, vestida con un traje largo blanco, o, por ejemplo, un personaje tan conocido como el escritor Mark Twain, quien parece haber regresado al hogar donde habitó, donde vivió desde 1900 a 1901, y se aparece además con su característico traje blanco y con su gato en la mano, faltaría más. Evidentemente, con toda la estética, con toda la imagen que tenemos, no sea, de Mark Twain, bueno, pues la mantiene de fantasma, ¿no? Exacto, no sea caso que se confunda y lo tome por otro escritor. Y también otro lugar fascinante, encantado, con muchísimos casos, otra casa en donde suceden cosas, es la Merchant House. Sí, en este caso comentan que probablemente es la casa más encantada de la Gran Manzana, y es que en este caso estamos hablando de la casa donde vivía una acomodada familia, los Treadwell, y eran este lugar es un conocido foco de casuística paranormal desde el año 1933. ¿Por qué? Porque en ese año Gertrude, que era una excéntrica niña, que era la hija menor de la familia, falleció tras pasar años recluida en el interior de esa casa. Tras la reapertura de esa mansión, se reabrió como museo 3 años más tarde, los fenómenos empezaron a ser múltiples. De hecho, empleados, turistas, trabajadores del centro denunciaron todo tipo de casuísticas, descensos bruscos de temperatura, pianos que no funcionaban o que estaban rotos y empezaban a sonar solos, susurros, voces, cánticos, luces extrañas que se veían desde el exterior estando todo apagado, aparatos eléctricos que no funcionaban y que de repente funcionan, o al revés, que funcionaban y dejan de funcionar súbitamente, y por supuesto faltarían plus las apariciones espectrales, que en este caso deben ser bastantes y bastante frecuentes. Con semejante historia, como te puedes imaginar, el lugar es impresionante. Dicen también que la historia de la ciudad sobrevive prácticamente intacta en este lugar. De hecho, continúa teniendo la estética de la época. Parece como si nos hubiéramos trasladado al siglo XIX. Cuando se cruza el umbral de esta magnífica casa, parece que estemos realizando un viaje en el tiempo. De hecho, la gente que ha entrado en ella por primera vez te dice que pone hasta los pelos de punta. Hay un silencio sepulcral en sus pasillos, maderas que crujen, maniquíes también colocados para incluso inquietar al visitante, ¿no? O sea, para aquellos que vayan a Nueva York, la verdad es que vale la pena, se puede visitar, y es un lugar, aunque solo sea estéticamente, que vale la pena visitar, porque es inquietante, aterrador, y es gran parte de la historia de esa ciudad. La Manson House, uno de los lugares de los que hemos hablado, es que se pueden hablar de tantos lugares. Nueva York es algunos edificios fantásticos y también es teatro, y el teatro también tiene fantasmas. Pues sí, mira, hay dos en el centro mismo de Nueva York, porque si fuera de las afueras de Nueva York, en el estado, te diría, me iría al Capitol, que es quizás la historia de fantasmas más brutal que hay en el estado de Nueva York. Pero en lo que es Manhattan, tenemos dos casos muy claros. Uno es el New Amsterdam. En este caso es un teatro que dicen que está embrujado por el fantasma de Olivetta Duffy. Esta señora es una estrella del cine mudo que se envenenó accidentalmente. Dicen que deambula por el teatro y que la han visto técnicos, artistas, incluso a veces algún cliente. Dice que deambula por la zona con una botella en la mano con el mercurio que la envenenó accidentalmente, precisamente. Y el segundo teatro es el Palace. El Palace está situado en el centro, en el meollo, en Times Square. Tiene la friolera de 100 fantasmas identificados, se dice pronto, ¿eh? Desde el artista circense Luis Borsalino hasta la estrella de cine tan conocida como es Judy Garland. Suelen verse continuamente niños que corretean, perros de otra dimensión, ruidos inexplicables, objetos que cambian de lugar y que nadie sabe cómo han llegado a ese otro sitio, puertas que se abren y se cierran solas, y cámaras de seguridad que reflejan sombras e imágenes imposibles. Y por supuesto, un repaso a lugares encantados, mágicos, fantásticos de Nueva York, no podía faltar el que vamos a citar a continuación. Es uno de los edificios más misteriosos, más enigmáticos, conocido por ser la residencia y que falleció muy cerca John Lennon, pero el edificio de Dakota lo es todo. Allí se hizo la semilla del diablo de Polanski, pero es que es un edificio con muchísima historia. Pensemos que es un edificio que estuvo allí antes de que existiese toda la Quinta Avenida con sus tiendas, con todo su glamour. Un edificio que se construyó alejado de la ciudad en un principio y que la ciudad llegó a engullirlo. Es un edificio exclusivo donde no puedes ir a vivir aunque quieras. Te tienen que aceptar los vecinos y vivir ahí cuesta, bueno, una barbaridad. O sea, no te sé decir la cifra ahora, pero una vez lo miré y la verdad es que es inaudito lo que puede llegar a costar. Muchos ceros, que yo también lo he mirado, y muchos ceros, muchos, muchos. Efectivamente. Como comentabas, ahí se filmó La Semilla del Diablo y en sus puertas hubo una manifestación contra esa proximidad a los temas satánicos de una secta, la cual nada menos será liderada por Mason, que fue el asesino más tarde de la mujer de Polanski, que como sabemos fue el asesinato que ocurrió en Cielo Drive, un asesinato terrible. donde la mujer, precisamente de Polanski, que fue el director de la película, murió asesinada con el feto que esperaba en su vientre. Dicen muchos que, bueno, que Mason se obsesionó con la película, con Polanski, justamente durante la grabación en el edificio Dakota. Cuentan que es un edificio absolutamente embrujado, un edificio donde ya Lennon y Yoko Ono decían que en su piso habitaba el fantasma de un antiguo propietario y también actor como era Robert E. Ryan. Lennon, por ejemplo, también afirmaba haberse topado dentro del edificio con el fantasma de una mujer que solía llorar. Pero aparte, los vecinos que actualmente todavía vive dicen que hay otro tipo de entes, entes como por ejemplo una niña que surge y se esfuma a la voluntad anunciando que es su cumpleaños mientras juega con una pelota. También hay registros de un niño que anda por el pasillo y desaparece al llegar al apartamento número 77. Es decir, un edificio realmente inquietante que yo creo que ya de aspecto tiene también ese rollo un poco siniestro, macabro. Acordémonos que en el Dakota también se han filmado, por ejemplo, algunas escenas de la película Cazafantasmas. O sea, es un edificio que en el cine ha aparecido muchas veces, precisamente porque tiene ese aspecto como inquietante, tétrico hasta cierto punto. La verdad es que has mencionado ahora una película, Cazafantasmas, que tiene mucho que ver con Nueva York, aparecen muchos edificios, aparece el Dakota, aparece toda esa zona. La verdad es que cogieron un entorno en el cual había muchas historias de ese estilo, pero todas las historias tienen un epicentro, y ese epicentro desde luego es el Dakota. Es un edificio enigmático, un edificio donde además vivieron, por ejemplo, el señor Alistair, el mago negro, donde, por ejemplo, habían, pues, el actor que hizo Drácula, que era un gran aficionado al esoterismo y solía practicar la Ouija en su edificio, sesiones de espiritismo. Es un edificio que tiene una historia apasionante para aquellos que quieran indagar. Bueno, en mi libro hay un capítulo entero dedicado a ese edificio porque es único donde los haya. En el libro Ecos del pasado, que se llama como esta sección. Hoy hablamos de Nueva York, pero si vamos a Nueva York, ojito donde nos alojamos, porque puede ser un hotel también con fantasma. Hay varios, además. En este caso mencionaremos solo algunos, pero hay muchísimos hotel con fantasma. Hay uno que apareció en los medios no hace tampoco tantos años, que fue el famoso Hotel Cecil, con el caso de Lisa Lam, ¿no? La chica que era de origen oriental, que aparecía en el ascensor desorientada y que acabó apareciendo en uno de los tanques de agua del ático, muerta, ahogada. Pero bueno, que ese hotel además sabemos que arrastra una historia de todo, de asesinos en serie que se habían alojado y habían matado a varias prostitutas en las habitaciones del hotel. Una actriz famosa de la época, la Dalia Negra, que también fue asesinada en el hotel, un hotel que arrastra una historia terrible de sucesos, de asesinatos y por tanto de presencias fantasmales. Pero hay otros muchos, por ejemplo, el Chelsea es menos conocido, quizás. Fue un punto de reunión de la bohemia estadounidense. En el hotel se albergaban numerosos personajes de la farándula de la época, y actualmente pues se alberga muchos entes, lógicamente. Dylan Thomas, que suele seguir, por ejemplo, hospedándose en la habitación 206, es uno de ellos. En la octava planta, los clientes, por ejemplo, dicen ver al escritor Thomas Wolfe. Pero lo peor es el solista de los Sex Pistols. Este hombre, que asesinó a su novia en la habitación 100, según los clientes, sigue estando ahí. Y lo peor no es eso, lo peor es que da conciertos de música punk en plena noche, que hace que los clientes se despierten y llamen a la recepción quejándose por las estridencias de la música en mitad de la madrugada, ¿no? Por último, en la 124 hay otro fantasma. Un fantasma que, por ejemplo, no habita en la habitación, sino que habita en el baño, y que, pues bueno, debe ser un fantasma muy higiénico. Bueno, y también tenemos otro hotel, por cierto, que es el Algonquin. En este caso hablamos de la antigua sede de un selecto club de escritores conocido como el Círculo Vicioso. Su fundadora, Dorothy Parker, sigue paseándose por sus estancias desatando todo tipo de fenómenos poltergeist. Así que, si os queréis alojar en cualquiera de estos hoteles, ya sabéis que vais a estar acompañados. Y las mesas redondas, también es hotel, las mesas redondas modernas. Y el Hotel Cecil se llama así por un personaje llamado Cecil Rhodes, que, entre otras cosas, fue el que dio nombre a Rhodesia. Es que Nueva York es mucho Nueva York, y también, por supuesto, hay cosas muy antiguas y muy modernas, pero también hay fantasmas muy antiguos, ¿eh? No, mira, por ejemplo, el fantasma más antiguo de la ciudad es el señor que se llamaba Stuyvesant y murió en una casa tras un incendio en 1744. Comentan que sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Marcos, en el Bovary, y su presencia también se fue para allí, ¿por qué no? Cuentan que, entre otras muchas hazañas, el 14 de abril de 1865, día del asesinato de Lincoln, el encargado de la iglesia se topó cara a cara con él. Imagínate el susto que se pegó, y el grito fue enorme. informes. Sin embargo, nadie lo oyó, porque las campanas empezaron a sonar de forma desaforada y además totalmente imprevista, sin parar hasta que el hombre dejó de gritar. Al día siguiente, cuando fueron a ver pues, en la iglesia cómo estaba, se dieron cuenta que faltaba la cuerda de la campana. Curiosamente, ¿a que no sabes dónde la encontraron? ¿Dónde? Dentro de su tumba. Ah, o sea, el señor claro. hizo tocar la campana para que nos oyera el grito del pobre hombre que paseaba por la iglesia. Jolines, vaya historia, ¿eh? Vaya bueno, historia. Curiosa. Es que Nueva York tiene tantísimas y tantísimas historias. Ojo donde dormimos, hemos dicho, pero también donde comemos. Bueno, también o sin ojo, que puede pasar y no se puede apetecer ir, pero es que algunos de esos restaurantes que son fantásticos en Manhattan, en Nueva York, también tienen su historia. Pues mira, tenemos quizás el más curioso de todos, es el McSorley Old Ale House. Este restaurante destaca por haberse convertido también en una especie de museo de objetos curiosos de gente famosa, con lo cual, más allá de los fantasmas, es un sitio chulo para visitar y para ver objetos históricos, ¿no? Por ejemplo, tienen la silla de Lincoln, las esposas de Houdini y otros muchos objetos de personajes conocidos. ¿Pero quién se aparece? Pues nada menos que el propio Houdini, a veces de cuerpo entero y otras dicen que se personifica en la figura de un gato negro, que era su animal favorito y que él decía que era un animal mágico por excelencia. Pero tenemos otros, por ejemplo, el buco. Aquí en el buco se encuentra el fantasma nada menos que de Edgar Allan Poe, para aquellos que sean más románticos y que les guste los escritores de terror, por eso. Y, ¿cómo no? Pues otro, por ejemplo, es el One If By Land, If By Sea. Este es uno de los restaurantes más distinguidos y románticos, pero también algo peligroso, ya que está en una antigua cochera de carruajes y los clientes son continuamente empujados. Los pendientes de las damas, a veces, de las señoras, a veces son arrancados de cuajo y las sillas se mueven solas, además de haber voces incorpóreas que están presentes muy a menudo. Los sospechosos de semejantes actos son el vicepresidente Aaron Burr y su hija Teodosia, muerta en alta mar en extrañas circunstancias en 1812. Y por último, en este caso hablamos del Washington Square Park. Es el antiguo, como decíamos, emplazamiento de ahorcamientos, donde yacen enterrados exactamente los restos de 20.000 nativos y de enfermos terminales, auténticas historias de terror, espectros que deambulan perdidos por la noche, es lo que, como mínimo lo que cuenta la gente, dice que se oyen llantos, gritos, ruidos inexplicables y que además tienes la sensación cuando paseas ya al atardecer o a la noche por ese parque de que te están persiguiendo, te están acompañando, te sientes observado. Así que para los más intrépidos ya saben que den un paseo romántico por el Washington Square Park, a ver si se les acaba el romanticismo. Lo mejor es que den un paseo por otro sitio, por una página web, por rutashistoria.es, y ahí se encontrarán que se pueden ir de viaje, que se pueden ir a Alemania, a Polonia, a conocer lo que fue la Europa de los nazis, a conocer a uno de los lugares importantísimos. Todos los oyentes están invitados a ir a este viaje, Berlín, Varsovia, Cracovia, muchísimos sitios que se pueden conocer y que se pueden conocer junto a nosotros. Efectivamente, del 26 de julio al 2 de agosto, Bruno, como no, y Óscar Herradón, dos grandes guías para acompañaros en este viaje. Óscar es un gran entendido en todo lo que es la Segunda Guerra Mundial y el mundo nazi, y Bruno también es un apasionado de la historia y, como muchos de nuestros oyentes sabrán, director de la revista de Historia y España y del Mundo. Ambos harán de guías en este magnífico viaje por la Europa nazi. Recorrerán, pues, como decías, lugares tan hermosos y tan, digamos, también dramáticos, en cierta manera, por la historia que acarrean, como es Berlín, Varsovia, Polonia, bueno, todo lo que es la Europa nazi. Un viaje increíble que no os podéis perder y que podrán la gente pues apuntarse a él en rutashistoria.es. Solo comentar que esperen al lunes, porque por un pequeño problema informático ha dado un error, con lo cual, si esperáis al lunes, podéis tranquilamente comprar las entradas para asistir a este viaje, o si no, lo podéis hacer por vía telefónica o por mail. Hay todos los datos para que lo podáis hacer. Así que entrar en rutashistoria.es y acompañar a Bruno y a Óscar Herradón a conocer la Europa nazi. Un viaje inigualable. Lugares como Auschwitz, lugares, pues como decías, como Cracovia, que es precioso. Yo creo que es un viaje que no se lo pueden perder. Y que nos acompañen, porque todos los oyentes serán bienvenidos. Ahí estaremos en Berlín, en Cracovia, en Varsovia, en muchísimos lugares. Todos estáis invitados. Esta misma noche pueden conocer alguno de los sitios que se van a visitar. Y luego, a partir de mañana, pues adquirir los viajes y los billetes en rutaseHistoria.es. Ahí está toda la información sobre este viaje, que es a finales de julio, el 26 de julio. Un verano muy completo que se pueden ir, si quieren, a Berlín, a Varsovia, y si quieren también, a Praga. Efectivamente, en este caso a finales de agosto, del 24 al 31 de agosto, con Lorenzo Fernández Bueno y conmigo, con servidora, nos podéis acompañar pues a recorrer lugares tan hermosos como es Praga, como es, por ejemplo, también todo lo que es la República Checa, ¿no? Iremos, por ejemplo, a sitios tan apasionantes pues como puede ser el Puente de Carlos en Praga, una ciudad, yo creo, inigualable, preciosa. De ahí pues recorreremos el barrio judío, recorreremos lugares tan hermosos como el Castillo de Huska, también nos acercaremos al castillo famoso de Elizabeth Báthory. Para quien no lo sepa, la condesa sangrienta, esa mujer que se bañaba en sangre de jóvenes muchachas porque pensaba que eso rejuvenecía. Para los que quieran acompañarnos, a Lorenzo Fernández Bueno y a mí, del 24 de agosto al 31, pueden hacerlo en rutasmisterio.es. Ahí pueden comprar las entradas y pues acompañarnos en este viaje fascinante. Que la gente visite ya rutashistoria.es y rutasmisterio.es. Ahí tiene toda la información sobre estos viajes, sobre cómo hacer y pasar un verano fantástico junto a nosotros. Y vamos a comentar más aquí, en Ecos del Pasado, más bueno, ocasiones con Laura, todos los sitios que se pueden conocer. No, es que además, es que yo creo que Nueva York todavía nos queda mucho por hablar de ella, con lo cual yo emplazo a la gente... Pues, no la hemos hablado que viene, de la OCS, ¿eh? Claro, que efectivamente, hay mucho que contar. Efectivamente, yo creo que la semana que viene podemos hacer un especial solo del 11S, de todo lo que ocurre actualmente en ese lugar, que desde luego es impresionante. Y nos lo contará aquí en Ecos del Pasado Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y ahora, mujeres con historia, Silvia Casasola nos cuenta la vida de Ana Lat, la artista que curaba el alma de los soldados. Mujeres con historia. Pour attraper le rêve qui ne dure qu'un instant. Esta noche os voy a contar una historia breve, pero muy intensa. Es la historia de una escultora americana que tras la Primera Guerra Mundial decide ayudar a cientos de soldados europeos desfigurados que se sienten unos monstruos y tienen miedo hasta de salir a la calle. En esos tiempos, las mutilaciones y heridas de guerra al acabar la Primera Guerra Mundial era algo demasiado habitual. El conflicto entre 1914 y 1918 había causado unos 8 millones de militares muertos y otros 20 millones habían sido heridos. Esto sin contar los muertos y heridos civiles. Por tanto, era casi normal que cualquier familia tuviera a un pariente con heridas físicas o secuelas psíquicas. Luego estaban las heridas más profundas, las heridas del alma. Esas eran las peores, pues unían ambas, las físicas y las psíquicas. Ese era el caso de los desfigurados, militares que habían perdido un ojo o los dos, la nariz, media cara, el mentón, las orejas. No tenía perfil, como un simio, tenía solo frente y los labios. La nariz y el ojo izquierdo no estaban. Así describe la enfermera Enid Badnall, una de las voluntarias colaboradoras de la escultora Anna Coleman, a uno de los pacientes que atendieron. Anna había nacido el 15 de julio de 1878 en Bryn Mawr, Pensilvania, Estados Unidos. Enseguida se inclinó por las artes, alentada por sus padres John Coleman y Mary Watts. Aprendió pintura y escultura en París y Roma, dos de las capitales europeas que eran cunas del arte. Con 27 años se casó con el doctor Maynard Latt, de quien tomó el apellido. Y ambos se instalaron en Boston, Estados Unidos. Además de esculpir, a Ana le gustaba mucho escribir. Publicó 2 novelas, pero también le encantaba pintar. En 1917, a su marido le ofrecieron dirigir la oficina infantil de Cruz Roja Americana en Francia, y Ana se trasladó con él a Europa. Pero lo que vio al llegar le heló la sangre. La población estaba muy empobrecida y los países que habían participado en el conflicto hacían un esfuerzo sobrehumano para reconstruir casas y edificios. La comida escaseaba y la gente sobrevivía como podía. Luego estaban los heridos, casos muy dramáticos que sufrían verdaderos traumas con los que tenían que vivir. Porque en aquella época los psicólogos brillaban por su ausencia y el estrés postraumático que causaba la guerra no se tenía en cuenta, ya que era algo desconocido. Cuando me dispararon en la cabeza, sentí como si hubieran tirado una botella de cristal en una bañera de porcelana. Casos como el de este soldado que salvó su vida de puro milagro eran muy frecuentes. Lo peor no eran las heridas, sino las secuelas que les acompañaban toda su vida. Sobre todo para los cientos de soldados con la cara desfigurada. El daño psicológico sobre un hombre que va a pasar el resto de su vida siendo un objeto de horror para sí mismo y para los demás está más allá de cualquier descripción. Debe ser algo muy parecido al infierno el sentirse extraño a sí mismo. Este era el día a día que veía Ana y por eso decidió hacer algo. Tenía su arte para poder ayudarlos y lo puso a su servicio. Conocía el trabajo del escultor británico Francis Derbert Booth, quien había sido rechazado para luchar en el frente porque era muy mayor, pero se había apuntado como camillero voluntario en el hospital londinense de Wandsworth. Bueno, pues allí Booth pidió permiso para crear un departamento en el que tratar las deformaciones faciales de los soldados británicos causadas por la metralla en batalla. Los pacientes que acudían allí lo llamaban irónicamente la tienda de narices de hojalata. Los resultados obtenidos por Booth eran bastante buenos y Ana le consultó para intentar emular su trabajo en Francia. Booth no tuvo ningún reparo en compartir sus conocimientos con Lat y la escultora se puso a la tarea. Primero, claro, le tocó pedir los consabidos permisos en Francia, que logró gracias a la intercesión de su marido con el patrocinio y administración de la Cruz Roja Americana. Y así logró abrir su estudio para máscaras en el barrio latino de París. Al principio Ana no le quedó más remedio que ir a los hospitales ofreciendo sus servicios a los pacientes que tenían el rostro desfigurado. Mi trabajo comienza cuando los cirujanos han terminado el suyo. En el local habilitado para las reconstrucciones de las prótesis faciales había flores. Era su forma de crear un ambiente agradable para sus pacientes. Y además estaban prohibidos los espejos. Obtener la confianza de los pacientes y que se sintieran a gusto era uno de sus objetivos. Su modus operandi era primero conocer el rostro del paciente antes de sufrir las heridas que le habían desfigurado. Para ello, intentaba localizar fotos antiguas y si no había ninguna, tomaba nota de los rasgos que le explicaba la persona a la que iba a hacer la máscara. Se fijaba en los rasgos faciales más característicos y tenía muy en cuenta si llevaban bigote, barba o lentes. Y por supuesto, tomaba medidas de la cara para que todo encajara y quedara perfecto. Una vez que ya tenía idea de cómo iba a ser el rostro, lo más similar al original, comenzaba su ímprobo trabajo como escultora. Primero, elaboraba un vaciado de yeso del rostro y hacía un molde con arcilla y plastilina. Esta máscara preliminar servía para elaborar la máscara definitiva, haciendo los retoques que fuesen necesarios para posteriormente realizar el paso definitivo. Una réplica de cobre galvanizado, maleable y mucho menos pesado. Las máscaras pesaban entre 100 y 250 gramos, dependiendo del tamaño de las mismas. Pero Ana fue más allá que su mentor, el escultor londinense Booth. Ella, además de dar forma a las cejas, a los labios, ojos, pestañas o mentón, usaba caucho, un material más moldeable que la goma, y con ello creaba orejas y narices. El punto final y definitivo de su creación era escoger con precisión el tono con el que pintar la máscara lo más parecido al tono de piel del paciente. Y después de probar con varios materiales, vieron que lo que funcionaba mejor era un esmalte que se podía lavar con acabado mate. Y os preguntaréis, ¿cómo se sujetaban estas máscaras? Pues las máscaras lograba sujetarlas con cuerdas o con lentes. Cada una de las máscaras se convirtió así en una obra única y personalizada, dedicándole varios meses hasta que quedaba perfecta, con múltiples pruebas y modificaciones. El boca a boca entre los soldados desfigurados se fue corriendo, y su estudio se saturó de pacientes ansiosos porque Ana moldeara la reconstrucción de su rostro. Más de 185 pacientes lograron sentirse de nuevo personas. Sus heridas del alma, aquellas que no les dejaban vivir porque se veían y les veían como auténticos monstruos en cuanto salían a la calle, habían sido curadas con las máscaras creadas por Ana. Máscaras milagro, prótesis milagro, que les daban un aspecto de normalidad. Daba igual que no pudieran comer con ellas. Daba igual que no pudieran mover los labios. A cambio, les daba la libertad de poder interactuar socialmente, poder buscar trabajo, salir con amigos e incluso encontrar el amor. Gracias a ti tendré un hogar. La mujer a la que quiero ya no me encuentra repulsivo, como era normal que hiciera. Esta es parte de una de las cartas de agradecimiento que recibió Ana Coleman de uno de sus pacientes. El sol sonríe, el museo del, la sen, la sen, la sen. El ritmo de trabajo era agotador. Algunas de las máscaras o prótesis solo cubrían una parte del rostro, como la nariz o la boca, pero otras eran casi toda la cara. El arte de Ana, por el que la buscaban tanto, no consistía en recubrir un rostro desfigurado y ya está, no. Su arte, su auténtico arte, consistía en que aquellas máscaras tenían expresión, tenían rasgos y gestos reales, tenían vida. En 1919, Ana tuvo que abandonar Francia y volver a Estados Unidos. Sus pacientes siguieron llevando sus máscaras hasta que se deterioraron por completo. Las máscaras de bronce, pasados unos años, lamentablemente, se estropeaban y, que sepamos, nadie hubo que realizara la labor de sustitución de las mismas. De hecho, en la actualidad no queda ninguna máscara de las que realizó Ana, tan solo los moldes conservados en el Museo Smithsonian de Estados Unidos. Pero sí existen verdaderos tesoros, unas pequeñas grabaciones donde se puede ver la maravillosa labor que realizaba Ana Lath con sus pacientes y que vamos a colgar en Twitter. En 1932, Francia le concedió el título de Caballero de la Legión de Honor por los servicios ofrecidos y también le otorgaron la Orden de San Saba a Serbia. Y en 1936 se marchó a California, donde vivió retirada los últimos años de su vida, falleciendo en Santa Bárbara el 3 de junio de 1939. Agradecer a la rosaventera Raquel Pérez su sugerencia, pues ella fue quien me puso tras la pista de esta escultora que yo desconocía. Agradecer también a mis compañeros Carmen Sabido, Laura Gil, Gonzalo Palafox y David Gabás por su magnífica colaboración. Y agradecer que en los momentos difíciles de la vida existan personas como nuestra protagonista de hoy, la escultora Ana Lath, quien puso todo su arte en el empeño de curar el alma de estos soldados traumatizados, pues ella fue quien les brindó la oportunidad de recuperar de nuevo las riendas de sus vidas. Nosotros volvemos en La Rosa de los Vientos, vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Y yo el miércoles os veo el 8 de mayo. Besitos.